Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza y por la mañana solo le ves los defectos. Aún hay esperanza. Escucha a la reparadora de parejas, Silvia Olmedo, en Don Cheto al aire. Señores, una hora más del programa, 3 después de la hora, en este que es lunes 28 de junio. Y como lo habíamos prometido, ya está con nosotros nuestra reparadora de parejas. Ella es Silvia Olmedo esta mañana. ¿Cómo estamos, querida Silvia? Buenos días, buenos lunes. ¿Qué tal andamos? Muy bien, bella. Mira, Silvia, me deja ver si le bajo aquí porque este le tiene a todo y ya ves, sí. Ponte aquí en esta. Ya en eso no estoy. ¿Cómo estás, Silvia Olmedo? Qué guapa te ves esta mañana. Pues qué, ahora sí que te chatis, dijo aquel. Me voy a echar un vuelo de 2 días casi. Me voy. ¿Se nos va a España o qué? Me voy a Los Ángeles, México. Ahí solo estoy 3 horitas y luego para Madrid. Ole. ¿Qué me va a traer de España? ¿Qué quieres que te No, traiga? Pues nada. ¿Qué me va a traer, mi? No, nada. Vamos, ya le dije a Silvia que nos invite. No, Silvia, usted vaya a disfrutar solo ya. ¿Para qué lleva gente como nosotros allá nomás a dar lata? Los pueblos están tan cerquita los unos de los otros que, a ver, para que se hagan una idea la gente, para los españoles Madrid-Barcelona es lejísimos y son solo 600 kilómetros. Es el más allá, casi, ¿no? ¿Sí? O sea, es un camino largo. Y París es, creo que son 1,000 kilómetros, o sea... Ah, que ahí está todo allá al pie. O sea, Deja ver, que ahorita tengo mucho que hacer, si no se iba. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, así? A ver, díganos. Así. Tengo que limpiar, lavar el baño, tengo que arreglar el garage, cosas, pues, tú sabes, cosas de personas. Oiga, Silvia Olmedo, el día de hoy tenemos un tema especial, como todos los lunes, porque vamos a hablar de... Mi marido me dejó por otra, ¿no? ¿Tu marido te dejó por otra? Así se llama el tema. Ah, nos asustaste, maná. Mi marido me dejó por otra, vaya. Y además es algo que es bien, bien peligroso y les digo por qué. Porque ahí como reaccionemos nosotros, así nos quedará marcada nuestra vida. Lo digo porque se dio una situación con... ¿cómo se llama la Perroni? Se me olvidó su nombre. Maite. Se me olvidó. Maite Perroni. Maite Perroni. Bueno, pues Maite Perroni tuvo una situación bastante compleja en el que la acusaron de romper una relación. Ese famoso rol de la mujer que rompe relaciones. Entonces, obviamente, todos los hemos... A ver, yo lo he vivido, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente pues entra una tercera en discordia y en el fondo prefieren a la tercera. O básicamente no te prefieren a ti. Entonces, ¿qué? ¿Cómo reaccionar cuando tu pareja se va con otra persona? ¿Ok? O se acuesta, o te es infiel, aunque luego te prefiera. Aquí el problema, les digo, y lo hacemos todos mal, es que nuestra saña, nuestro resentimiento se va directamente hacia la persona con la que se fue, o con la que tuvo un casual, o con la que tuvo un amorío, ¿ok? En vez de que se vaya directamente a nuestra pareja. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo no sé, lo desconozco todo supuestamente, pero básicamente a Maite Perroni la comieron viva. La comieron viva y pues la hicieron una parte de su vida pública y no sabemos si es verdad o es mentira. El caso es que se da muchísimo en todas las sociedades que la mujer sea la bruja, la mala, la que hace que los hombres caigan en la tentación. Cuando lo más importante es que al final... con el que tenemos que estar decepcionado o decepcionada es con nuestra pareja. Hasta yo que soy bien menso, había dicho yo eso, porque si, y puse el ejemplo, dije, a ver, yo llego a la casa y veo a mi esposa Carmela con otro hombre, ¿ya? Hey. ¿El vato qué? Uh-huh. La que es mi esposa es ella. La que me faltó a mí es ella. El vato le hizo su luchita y todo, pero la que a mí me faltó fue ella. ¿Y si él supiera ya que es mujer casada? ¿No te afectaría? No, pero es que yo creo que al final de cuentas estamos culpando a alguien que no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver. Tú no empieces tú con tu, por favor, con tu molismo y con tu... El vato, si tu novio te pone los cuernos a ti, es tú y él. Si la otra persona sabía, también me la remando. Claro, sí sabía, obviamente sí sabía, pero él hizo la. El vato, en el caso tuyo, el que le anduvo haciendo la luchita a la otra y vio una chancilla, porque la otra le dio una chancilla, fue tu vato, hija. Uh-huh. A la morra que la desgreñas. Nada más para sentir. Ándale, pues tú. Bueno, pero continuamos con. Lo que ha dicho Giselle es lo que mucha gente pensó y es lo que tenemos que, de alguna manera, cambiar. ¿Por qué? Porque lo primero que la gente dijo es que ella sabía que estaba casado. Y entonces parece que la culpable, ojo, era ella, supuestamente, porque a lo mejor la Maite malhecho nada, no lo sabemos, ¿no? Pero inmediatamente todo el foco de atención se fue hacia ella y no hacia él. Eso es muy injusto lo que hacemos. O sea, al final, y esto es vital, vital, vital que lo entendamos, quien toma la decisión de sernos infieles es nuestra pareja. Pareja. A ver, repito, quien toma la decisión de sernos infieles es nuestra pareja. Silvio Olmedo, ¿cuántas veces no hemos oído gente que encuentra a la pareja con otro u otra y les da de a tiros o les da de a cuchillazos? Justo, justo. Y no solo eso, en el caso de las mujeres se da mucho, y esto es un patrón que se está dando, que es yo soy la víctima y ella me quitó al marido. No. Tú eres la afortunada de darte cuenta que tu marido no te ama lo suficiente o que tu marido es un infiel. Dale gracias a esa mujer por quitártelo de encima. Y eso es lo que no vemos las mujeres, ni los hombres. Pero irnos a por la otra persona, ok, pues sabía que estaba casado, no sabía. Al final la decisión la toma tu pareja. Por eso mucha gente, esa necesidad, y de ahí vienen los celos patológicos, mucha gente piensa, si yo aíslo a mi pareja, si le quito de toda tentación, no me será infiel. Falso. Falso, porque no le puedes quitar de toda tentación y cuando le quites de todo menos una, va a tener más ganas. Entonces, ¿qué situación, por favor, tenemos que cambiar como sociedad? No hay que golpear públicamente a una mujer, lapidar públicamente a una mujer. Cuando la decisión de ser fiel es de aquella persona que está en pareja, ¿ok? Y qué bien que se dio cuenta su pareja de que ese hombre no la merecía. Que ese hombre no tiene compromiso. Pero ¿por qué se fueron todos los focos hacia la otra? Eso es muy injusto. Eso es muy injusto. Y lo que ha hecho ella, que creo que ha puesto una demanda, es lo que tendría que hacer todo el mundo cuando alguien te expone públicamente y quiere pues quitarte tu romper la imagen que tienes básicamente. Le conté la anécdota esa del pueblo, de un pueblo, Silvia, de esta mujer encontró en el WhatsApp del marido unos mensajes con otra mujer de ahí mismo del pueblo. Entonces ella, el esposo de ella era como más o menos adineradillo, ¿verdad? Adineradillo, ahí a nivel rancho, ¿no? Entonces la esposa encuentra los mensajes y, hijo de la tiznada, y encuentra unas fotos subidas de tono, no totalmente desnuda la otra muchacha, pero subidas de tono, ¿no? En cierta ahí, pues, ¿sabes? Bikinini, allí, ¿verdad? Entonces lo que hace la esposa es, se manda los mensajes o les toma una captura de pantalla, lo que sea, y manda a hacer unas, un banner, ¿cómo se llama un banner? Pues, un espectacular. Un espectacular. Un espectacular, una cosa ahí, unos rótulos ahí en una manta, en unas mantas, con los mensajes de la mujer y las fotos semidesnuda. Y las pone en el pueblo. Las pone en el pueblo. Wow. Lo curioso del asunto es que pues la gente del pueblo obviamente empezó a ver que, vamos a suponer, que Giselle era la amante de este vato, ¿no? Y la morra, pues, no salía de su casa. Hasta que un día la muchacha pensó y dijo, bueno, ¿quién se ve más mal? ¿Yo que andaba con un casado o ella, que a pesar de haber encontrado al marido y haber hecho estas pantomimas, estos pasquines, sigue con él. Yep. Porque la mujer, la ofendida, sigue con el marido. No lo dejó, no se divorció, nada. Sigue exactamente igual, juntos. Porque lo ven como un objeto. ¿Ves? Yo me le quedé. Me lo quedé yo. Ojo, yo voy a decirles algo a todos que es muy importante. A las otras, ¿ok? Si se lo hace a su pareja, te lo va a hacer a ti. Bolas. ¿Okay? Drop the mic. O sea, ese es el problema. O sea, aquí yo creo, y yo creo que es importante que entendamos que si se lo ha hecho a su pareja, a ti, ese patrón de comportamiento se va a repetir contigo. Y tú un día puedes ser la pareja, ¿ok? Y que te lo haga otra persona. Porque lo que está demostrando es el nivel de compromiso de la pareja. Exacto. ¿No? Entonces, eso es lo que... A mí cuando alguien que tiene pareja se me acerca, pues yo digo, bueno, al final, si yo me enamorara de esta persona, lo que me pasaría es lo que le está pasando ahora a su pareja. Las estrategias que está utilizando conmigo las va a utilizar en el futuro con otra persona. Pensémoslo. Entonces, todos, cuando tenemos dolor, queremos golpear fuerte, pero golpeamos en el lugar equivocado. Si nuestra pareja nos hace daño, a veces es lo mejor que nos puede pasar para cortar una relación con una persona que no nos mereces. No, olvídate de la otra, olvídate del otro, piensa en ti. Esta persona me ha traicionado. No fue la otra o el otro que con cantos de sirena se lo llevó. No. Él tomó el primer paso. O ella. Dale gracias a la vida de darte cuenta, porque puedes crear otra vida o, si lo decides perdonar, perdonarlo, pero con otras, obviamente con consecuencias. Claro. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar esto, Silvio Almedo, y culpamos a la otra persona, a la amante o a la amante de esto? Hasta, como lo dije hace rato, hasta el punto de a veces llegar hasta la agresión física. Porque tenemos mucha soberbia. Porque nosotros tenemos, a la vez de mucha soberbia, tenemos también una autoestima muy baja. En vez de pensar, este hombre ha decidido hacer esto, esta mujer le ha dado esto, o él buscaba esto, es, ¿qué me falta a mí que ella tiene? Estamos todo el rato compitiendo y la competición siempre es mala. Fíjate, cuando alguien te presenta diciendo esto, oye, Don Cheto, pues yo conozco a alguien en la radio, pero también conozco a este, pero me gusta más usted. Eso que están haciendo es competir, están impactando en tu autoestima, ¿no? Cuando a ti de repente te ponen una tercera persona, lo que están haciendo de alguna manera inconsciente es que compitas con ella y en el fondo la otra persona te ha ganado la carrera. Y eso es falso. Y eso es falso, porque las personas no corremos, no competimos. Cada ser humano es un sabor. Y la naranja, si yo, mi sabor es a naranja y la de la otra chica es a fresa, y mi pareja ya no le gustan las naranjas, dices, ok, habrá alguien en el mundo que ame a las naranjas. Pero por eso yo no voy a odiar a las fresas. Yo soy sabor guamuchil. Ay, guamuchil. Guamuchil, pues guamuchil, pinzán, guamuchil, pues. No conozco el sabor de roscas, pues, ya, soy sabor guamuchil. ¿Tú qué sabor eres, Isel? Fresa, ¿verdad? Fresita, yo pienso. Ah, chiquita, tú sabes. Yo guayaba. No, guayaba. Zapote, tú yo soy guayaba o zarzamora. Ay, güey. La otra. Zapote. Pruébeme. A lo mucho, higo. Ay, a lo mucho, hijo. Déjame el digo. Bueno. Ahora te digo. Oiga, Silvio Olmedo, pues qué tema tan fuerte esta mañana tocamos con usted. Un tema muy real sobre pues lo que puede pasar y que sigue pasando y seguirá pasando por los siglos de los siglos. Amén. Esto de la otra persona y de cómo tomar este engaño. Cómo tomar este engaño. Y dale, yo me quedo con esa palabra, esa frase de el que falló fue tu pareja. No la otra persona. Una cosa que aquí Giselle me está diciendo que no con la cabeza, porque ella cree que todavía que sí hay que hacerse la de tos a la otra. A los dos. Parejo, viejo. Yo agarro parejo. Vaya él y a la otra también su techongadita, este nomás por andar de coscolina. Yo quemo a los dos. No te creas, dile. No, que los sirve, que los queme, ¿eh? Pues, pero no creo que sea la tirada. Entender que todo no lo tenemos, que una persona no lo tiene todo y en un momento de nuestra vida a lo mejor nosotros no somos eso. Ojo, y yo les digo, a aquellas personas que van con gente, con parejas, si acaban con esa persona, le van a hacer lo mismo. O sea, estás viendo cómo va a acabar contigo por lo que está haciendo con la otra. Entonces, basta lo que yo sepa eso para decir, a mí este hombre no me interesa. A mí este hombre no me interesa. Porque si de verdad te gusta una persona, acabas la relación y luego te vas con la otra persona. Pero no tarzaneas, no te vas de una liana a otra así, las dos a la vez. Eso no se hace. Pero bueno, a mí me dolió mucho. Lo primero que yo pensé, esa maldita, y luego me di cuenta, no, ella no. El problema lo tengo yo, porque en el fondo esa persona no me ama lo suficiente y la excusa que estoy buscando es la otra. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí. Silvio Olmedo, pero qué real. Gracias por la plática de esta mañana, querida Silvio Olmedo. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? En Silvia Olmedo en Instagram y en Silvia Olmedo Oficial en Facebook. ¿Cuándo se nos va para Madrid? ¿Ahorita? Sí. ¿Y ahorita, maná? Sí, voy a... Les recomiendo que vayan a pueblear a Europa, es muy bonito. O sea, los pueblos, vas en un coche y puedes visitar... Yo me voy a ir a pueblear con Silvio Olmedo. Europa, tres países, dos, en una semana o tres, fácilmente. No. Buen viaje, mi Silvia. No, Olmedo, pues ahora sí que, a ver, ahí le mando una. Tráigame algo de allá, un jamoncito, cerrar una patita. Ay, luego, no me burro porque se le antoja viaje. Una patita ahí, chiquita, una patita ahí de puerco. Ahí. No la van a dejar pasar en el avión. ¿No la dejan? Todo, claro que no. Bueno, cómaselo no por dejan. Mí. No dejan el cerdo, no. Ya ve. Que te vaya muy bien, Silvia, te queremos mucho y ahí te vamos a seguir en las redes sociales a ver qué tal está allá. Las Europas. Las Europas, ahí a través de ti. Te mandamos un abrazo, querida. Ahí estuvo nuestra plática de... Ay, don Chetón. Silvio Olmedo en sus redes sociales. Silvio Olmedo en sus redes sociales para que la sigan. Y ojalá que esta plática es difícil de aceptar. Pero la realidad, viéndolo bien, como dijo el Buki, viéndolo bien, ¿para qué se la hacemos de todos a la otra persona? La que faltó, el que faltó, fue nuestra pareja. Cuenta que los muchachos estos de la escuela, que lo que quieren es ser positivos de COVID. ¿Tú los crees jóvenes. Que es usted bien, hombre, por el amor de Dios? La ironía, como dicen, don Cheto, y efectivamente, ponga mucha atención si usted es padre de familia, porque en estos momentos anda una tendencia en la cual los estudiantes pues están obteniendo esas pruebas caseras para el COVID y lo que están haciendo es alterar los resultados con tal de no ir a clases. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues nomás usando cosas básicas que tienen ya en la casa, don Cheto. Colocan gotas de jugo de naranja o bebidas gaseosas, como ejemplo Pepsi o Coca-Cola, en un test casero de COVID y lo que hace que sea un resultado positivo. ¿Por qué pasa eso? Porque dicen que la acidez de estas bebidas, por ejemplo, el jugo de naranja, destruye las proteínas de anticuerpos de la prueba, lo que hace que produzca un resultado positivo. Y ahora expertos están advirtiendo a los papás que si es que sus hijos llegan a hacer pruebas caseras y les dicen que sale positivo, pues vuelvan a checar porque es lo que están haciendo los morritos con tal de faltar a clases. A ver, desde que se inventó la escuela, siempre ha habido batillos que no quieren ir. Sí. Hablándolo por lo claro. Te hacías el enfermo, y que tenías pretextos. Fiebre. Y no nomás para la escuela, para el trabajo. A mí no me gustaba la escuela, la verdad, ¿eh? Ay, ay, ay, a mí, ¿vieras cómo hubiera gustado estudiar a mí? ¿A poco sí? ¿Verdad, Dios? No. Sí, nomás. Yo disfruté mucho la universidad, pero antes de eso, de la prepa para abajo, don Cheto. Ay, no. Para mí era un martirio ir. Ok, paga, pues, ¿quién va a pagar? Yo. Eso, mija. Toma. Ay. Pero falta Paco, ¿no? No, ya puse ahí que cómo lo... A ver, estamos al aire, nomás les recuerdo. Ahí te va. Chino, fíjate, el Saí no dudó en refregarnos en nuestra cara en nuestra cara. Que en la universidad. Que fue a la universidad y que nosotros seamos unos mensos. Ay, yo no le restrego nada a ustedes no, solas. O sea, la prepa, la secundaria, o la odiaba, pero fui a la universidad. Ahí sí. ¿Cuál ha sido su pretexto así más cañón que puso para faltar al a la escuela o al trabajo? Así uno que dijeras, y ese me la saqué. Yo que tenía pink eye. ¿Qué es eso? Cuando se te hace como el ojo cheche, así como pink eye. Cuando tienes como una perrilla. Ajá, como una perrilla y como aquí lo hacen así como que así es contagioso. Entonces dije, ay, tengo pink eye. Y pues ya. Ah, yo ya tengo un amigo que dijo que tenía pink eye y no fue toda la semana al trabajo. Júralo, sí. Sí, yo dije, por una perrilla en México, mira. No, diga, aquí en Estados Unidos. Ponte lentes y te me vienes a la chamba. Aquí en Estados Unidos sí lo toman porque dicen que es contagioso. De hecho, hasta puedes requerir una notita del doctor para que diga, porque si la mandas sí, a la escuela. Yo también me lo regresaron porque tenía el ojo lloroso y me lo regresaron. Ajá. Fíjate. Y pegó el chicle. ¿Tú cuál has usado para faltar? A ver, vamos a hacer una encuesta. Vamos a tener en cuenta. A ver, échale. Pretextos que se han aventado para no ir a la escuela. O al jale. Al jale también. Sí. Pues sí. Está bien, al jale. Porque si quisiéramos ser descarados. Yo no quería al jale porque me va a quemar. A ver. Ahí te va. Quémese. Va. Cuando yo pisteaba, a ver, tú, chino, pues ahí tú paga. Yo pago, pero nada más dígame cómo. No, pues yo no sé cómo. Entonces, cuando yo iba al jale, cuando me amanecía crudo, por eso yo dejé de pistear, porque mira, uno ya tiene problemas de alcohol cuando ya empiezas tú a faltar con las responsabilidades. A valer madre con responsabilidades. Sí, that's true. Hondi dije yo y tuvo. Entonces yo era ya de los que le decía a mi esposa, llama que no voy a ir. Y ahí está mi pobre esposa llamando. Soy la esposa de Aniceto. No va a ir porque amaneció bien malo. Y yo allá atrás. Allá atrás que se oyera. ¡Ay! Es malo que de todo el fin de semana anduvo enfermo, ¿verdad? Entonces era así mi parote, que andaba bien malo. De hecho, yo tenía una táctica que nunca falta, nunca falla. Ahí le va. Táctica para raza huevona que quiere sonar enfermo. Ok. Ahí le va. Agarra el celular. Entonces tú estás acostado. Deja. Arrímate hasta la orilla de la cama. Así, arrímate a la orilla de la cama. Y déjate caer hacia el suelo, pero que tu cabeza esté boca abajo hacia el suelo y tu cuerpo de la cintura para arriba en la cama. Así como para atrás. Atrás. Y habla por teléfono y vas a sonar enfermo. Suenas enfermo. Te cambia la voz. Sí, te cambia la voz. Enfermo. Ajá. Tienes que hablar así, pues, como colgando así para arriba, para abajo. O sea, te ves en la cama del Si yo hablo ahorita así, aunque le haga, bueno, no, cuando estás así te oyes más malo. Bueno, le eches poquita pues, producción, ¿verdad? Pero soy más. Un poco de actuación. Sí. Le eches producción ahí. Bueno. Es que amanecí bien malo y ya tengo toda la semana. Y le sirves 2-3 veces a los mocos. Hasta señor, me está escupiendo. Estoy actuando. Carajo. Actuando. Y luego hasta dice uno, ay, hasta me duele la panza de tanto que he tosido. El pecho. Qué mentiroso. Diego Faceto. Qué faceto que soy. A ver, ok, entonces paros para ir a la escuela o al trabajo, ¿va? Va. ¿Qué se inventaron? No, yo dije que se me había atravesado un elefante en el frigo. ¿Y se la creyeron? Ah, qué rey, no te van a creer un elefante. No me la creyeron. No me la creyeron que venía por el freeway, porque uno manejaba por el freeway. Ah, lo del elefante sí me lo creyeron. Lo del freeway no. 818-520-1055, el 1-866-446-6653. Qué raro ese peinoto. ¿Qué traes ahora? Pareces japonesa, tú, como que te peinaste muy estirada. ¿Sí? Regresamos con a ver qué pretexto ha puesto para no ir a la escuela. O que alguien que usted, por ejemplo, los papás pueden decir, un día mi hijo me salió con una. Con esta batería. Un pancho para no ir a la escuela. Va. Jalaos. Oiga, señores, paros para no ir a la escuela, paros para no ir al trabajo. Toda la vida. Bien pareros que seamos los Mexican people. ¿Verdad que son bien pareros? Let's be honest, girl. Es que las fiestas que se le atraviesan a uno, Don Chito. Mira, dice Don Chet, saludos a la gente de León, Guanajuato, que me están oyendo ahorita, ya nos están oyendo ahorita. Dice, no dé, por favor, ideas. De por sí aquí, porque les duele una uña. Háblame a decir que no van a ir. Saludos al caballo, a Damián, de la residencia. Y de más Bolívar, los lunes, Guanajuato. Y a mi compa Javi Doña. En México tenemos al lunes porque mucha gente se quiere agarrar el fin de semana largo. Pues curiosamente, la gente que nos está mandando mensajes a través del Instagram dice que allá sí llegan a aventarse muy seguido el no voy a poder ir a trabajar hoy. ¿Verdad? Acá le pensaba un poquito, yo le pensaba. Aquí es dependiendo tu jefe, Don Cheto, yo siento. ¿Verdad? Dependiendo tu jefe. Cheto, nomás le digo, un día yo tenía que entregar un trabajo que no hice en todo el fin de semana por huevonzazo. Entonces ya el lunes nos pararon para ir a la escuela y yo voy caminando normal y fingí una caída y un desmayo ahí casi casi de esos de novela de que doy tres vueltas en la escalera que me terminaron llevando al hospital. Nadie fue a clase de mis hermanas. ¿No? Y todo el mundo en el hospital ahí, ay, ¿qué le pasó? Y yo, estúpida, soy Soraya Montenegro. Desde ahí empezó su carrera como actor, Don Cheto. Y tú nomás, ahora, ¿por qué no querías ir a la escuela? Porque no había hecho el trabajo. Ese que nos había quedado. Qué menso soy. Bueno, vamos a líneas telefónicas, vale. A ver qué dice la People in the House. Antes está bien, pero no lo había pensado. Bueno, si no dije líneas telefónicas, vale, pero dale, pues. Es que me gustó porque dice, yo para no ir a la escuela, lo que hacía, usaba la pistola de para el ¿cómo se llama? Secarte el cabello y me calentaba la cabeza y le decía, mamá, tengo fiebre, y cuando llegaba la mamá, ¡ay, estás ardiendo! ¡Está bien, perro! ¡Está buena, está buena! ¡No, hombre, si así fuera para echarle ganas al trabajo! ¡Hombre, si así fuera para ingeniarse las pas! Ahorita el mundo hubiera sido otro, hijo de la tiznada. Eso sí es producción, ¿no, Chetón? Sí le echa producción. La neta. Ok, vamos con con el flaco de Osnar, que tuvo que ver con el COVID. ¿Cómo estamos, flaco? Lo tienen allá. ¿Lo tienen allá? Ah, bueno, ahorita nos sueltan. Suelten al flaco de Osnar, que una prueba de COVID. ¿Qué le dije? ¡Flaco! ¿No lo sueltan? No lo sueltan. Pásame entonces a Lupi de Whittier. ¡Buenos días, Lupi de Whittier! Muy buenos días, Don Cheto. Lo amo, chico. Te amo. Te adoro. Yo también te adoro, Pepe. Ay, hermosa. Hoy más falta trabajar para vernos. Lupe, ¿qué tú, qué, hija? ¿Has mentido? Sí, claro que sí, mi Cheto. Ya no sé si es pretexto o no, pero yo me le escapaba a mi mamá porque hasta ya su desesperación de ellos por no tener dinero para poder sacarlos adelante a nosotros. Yo me escapaba de la escuela para irte a trabajar. Ajá, Lupe, ¿a qué? Pues, esa no. Digo, deja a Lupe en paz. No, pues ya casi te lloraba, nos está matando. Déjala que llore, déjala. Son cosas para ir para no ir a trabajar. Señor Lupe, gracias por... Vámonos, no, ahí cuando... Oye, bendigo, cuelga. Primero te alabó y ahora tú todavía tienes el... No, pero no tiene que ver con el segmento, señor. Está matando el segmento, machín. Acá, uno que quiere oír las cosas que te... Para no ir a la escuela, para no ir a trabajar. Un poco sí pasa, o sea, está mal. Que no, la Lupe, está bien. No, es que no mintió. Déjale a la gente expresar. Mentía para irse a trabajar. No, hombre, quítalo al revés. No seas así, mendigo. ¿Cómo? Pues no tenían dinero y mentía para salirse a trabajar. Pues eso, ¿qué, güey? Y está, cuando hablamos de eso, al revés, volteado, sí, nos hablamos. Es más, déjanos tu número para que sea la número. Vamos con Gilberto, que se murió su abuelita. Ah, otra clásica. ¿Cómo estamos, Gilberto? ¡Fuera, viejillo guango! ¿Qué pasó, vale? ¿Tú qué mentiras echaste allí? Mire, primero le voy a decir rápido, no me contestes ahí, me cae gordo. Ok. ¿Qué importa? Ok, ¿y luego qué más, hijo? Mire, se llegó diciembre, Don Cheto, y el gabacho dijo, como sabe que los paisas pues nos pelamos para el ferre, dijo, nadie me va para México, nadie. Ah, mira. Y que se me prende el foco, Don Cheto. ¿Qué dijo? No se me prendió, ¿verdad? Pues la maldita necesidad de ir a echar desmadre allá en el ferre. No tú. Y que le digo, mi mamá está enferma. Y mi abuelita falleció anoche. No manches. O sea, se aventó. Hasta le echa producciones. Otro Soraya Montenegro acá. Machi. Mi abuelita. Hasta se priva. Ay, no. ¿Cuántos no han matado a su abuela, Vale? Eso le iba a decir, don Cheto, no se le hace muy drástico cuando ya matas a tu mamá o a tu abuelito. Llevas al convivio, ah, pues que no se había muerto. ¿Le hago a tu abuela? Agacho eso. No, es que la mentira te descubre al final, don Cheto. Te das cuenta que primero mientes que se murió y luego, ah, no va a venir porque es cumpleaños de mi abuela. Y tú, no, que se había muerto. Y luego dices, ah, es que esta es mi otra abuela. Y la estúpida de Chapin te está diciendo, es Sasha Montenegro, no Soraya Montenegro. Estúpida, Soraya Montenegro es Itatí Cantoral, en Mariela no, del Barrio. Babosa. Uy, alguien está enojado. Dice, don Cheto, no diga mi nombre, pero mire, yo a la escuela nunca falté, pero al trabajo no me gusta en lo que trabajo. Pero lo bueno es que ahorita tengo bebé de 4 meses y cada rato tiene citas para el doctor. Bien, huevoncita. Bien, huevoncita ella. Ay, ay, ay, que pobrecita. tan huevoncita ella. Dice, no sé, te voy a contar esta jalada, dice. Es la peor que he oído y mi jefe hasta se rió. Un compa habló al trabajo y decía que no podía ir porque no tenía energía. Así. No es que no traigo energía en el cuerpo. Y que el patrón nomás se rió y dijo, está bien, pues no venga. Pues no traes energía, pues no. Pero bueno, es una mentira muy vacía, pero también muy llena de verdad. Porque muy vacía porque dices tú, no traigo energía. Pero por otro lado es... Pues si no trae energía, pues qué más verdad que no traer energía. ¿A qué quieres alguien sin energía en el trabajo? Eso es muy bueno, sincera. Bueno, en el caso del chino siempre viene sin energía aquí, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Correcto. Ay, don Cheto, dígame esto si es mucha producción. Dice, yo me eché llegando al trabajo miel de fresa para fingir un derrame de esos de mujer y así faltar 3 días fingiendo un derrame sanguíneo de allá abajo. O sea, como su menstruación. Sí, pero así como bien... Texas sí, Chase and Massacre. Sí, sí, yo Se la dice, me largué 3 días a Oklahoma. Don Cheto, ya llegar al punto de en verdad actuar y usar ya props. Está buena esa para las morras, ¿va? No, puede ser en ese tiempo, ahorita no. Está bien, está ¿cómo no? Digo, hay color rojo todo el pantalón. Roy. Vamos a con Roy en la línea número 5. ¿Cómo estamos, Roy? ¿Te tienes que ir a cambiar? ¡Cheto! ¡Viejón! ¿Cómo andamos, chavalo? ¿Cómo andamos? Un saludo por acá, por tu hijo nuevo, Michoacán. ¡Saludos, hijo! Oye, ¿qué mentiras echó para el trabajo, para la escuela? Viejo, cuando empezó todo el desmadre acá del COVID, yo mentí que tenía COVID, viejo, y que tenía que ir a hacerme un estudio allá para Tijuana, porque traigo visa, y aquí no me lo podía hacer, porque luego me la quitaban. Ajá. Y por eso me dieron... 2 semanas todo pagado, viejo. Una de esas se vieron, está uno. ¿Puedo preguntar en qué trabajas? ¿En qué jalas? Yo trabajo en una warehouse, soy driver. Ok, una. Qué perrona. Mira, dice aquí Jorge Rosales, dice, don Cheto, le va. Cuando yo estaba morro, un amigo de los que estábamos en los honores a la bandera, no fue porque no encontramos zapato. Y bueno, el chiste es de que su mamá le dijo, ok, pues no vayas porque ni modo que vas a ir con un puro zapato. Ajá. Pero cuando abrió el congelador para agarrar algo, ahí estaba el zapato, él lo había escondido. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Señores, bienvenidos a NotiJet. Este lunes 28 de junio, un día especial. ¿Por qué? Porque ustedes son especiales. Oh, that's so cute. Bienvenidos a NotiJet. El día de hoy me acompaña Giselle. La deja ir al radio, no hablar, sino hacerme mi maquillaje. ¡Bravo! Ay, no me estoy maquillando. No. Hoy se está peinando. Pues es que te peinas. Otro es uñas, otro es lunes. Señor, soy mujer. Las mujeres podemos hacer 3 cosas mínimas. Prende a la Ferrari. Vez. Ni uñas, ni pelo, ni nada. Ya. Viene a operar, hija. Sí, correcto. ¿Cuándo se ha peinado ella? Nunca. ¿Hoy? Nunca. ¿Hoy? Cállate que se ha peinado. ¿O viene peinadita? Nomás es el pelo para atrás, lo recogí ya. Eso no es peinar, ¿sí? ¿Por qué te pones roja, Ferrari? ¿O te puedo lacer tu pelo? ¿Ah? En unos comerciales. Ya, sí puedes, sí, sí. Sí, me acompaña también el que alguna vez tuvo pelo y lo extraña. ¿Cómo lo quieres hacer a mí? Ya, ¿por qué no te pones al aire? ¿Por qué no te pones el ralo en lugar del chino? Estos chinos aquí. Oye, ralo al aire. ¿Tú no extrañas tu pelo? Sí, no. Sí lo extraña. ¿Por qué si ya no tienes pelo? Y antes era chino porque estaba chino del pelo. Y ahora no tienes. ¿Por qué no te ponemos el ralo? El ralo. El ralo. ¿Ralo? ¿Qué onda, ralo? ralo. Pues ya no está chino. No, hombre. ¿No? Si ya no sé ni cómo. En la calle me dicen nalgarito. Me dicen lunario. ¿Quieres un nalgarito? Nalgarito. Chinel. Chinel. Bondi. No, hombre. Pero además te digo algo, chino. No me macha los tapetes con la cortina. O te pones un injerto, o te pones una peluca, o te jalas los ojitos así para que de algún lado salga el chino. Así. No, es que... No, usa peluca china. Un masking así para que te jale los ojitos y digan, ah, le dicen chino por los ojos rasgados. Como Ochoa, una... Una bandita. Una banda. Y ni quién se va a dar cuenta. O como dijo la técnica el otro día, un pastelazo en la cabeza. También. Sí. Me acompaña a seguir Solito Padilla, los deportes. Oye, Notiche. Todo lo que sabemos hasta el momento en este redumbe ahí en Miami. Ya están los mexicanos buscando sobrevivientes. Y hablando de eso... También aumenta la cifra de muertos, Don Cheto, y desaparecidos. Les tenemos todo lo más actualizado. Además... Mira, Don Cheto, no se espante, pero sí espántese. Llega una nueva variante de coronavirus. ¿La Delta? ¿Eh? No, la Lambda. ¿Ah? Uy, vale. Y es así. Aunque estés vacunado, le cuento los detalles. Estamos de mal en peor con esto. Dale, no has visto que en Moscú otra vez diario muerte y récord allá. No, otra vez ya está todo. Ya están diciendo. Ya. Aquí ya oficialmente anunciaron que en California, aunque estemos vacunados o no vacunados, sigamos con el distanciamiento social y con el cubrebocas, que porque esta cosa se está por todos lados. Señores, fuera de la Eurocopa, Portugal. ¿Cómo van lo de los partidos? ¿Cómo estuvo la jornada? ¿Cuáles son para hoy? Tito Padilla nos dice. ¿Y en los espectáculos? Marco Antonio Solís era dueño de uno de los departamentos del colapso en Miami. No era dueño del gallo que traes ahí atorado. Ah, Marco Antonio... ¿Cómo mira tu cafecito? Hala, así la... Señor, aquí estoy bien, mire. Marco Antonio Solís... Habla así. Sí. Ahí lo traes. Marco Antonio Solís era dueño de uno de los departamentos del colapso en Miami. Que no era. José Manuel... ¿Sí era? Ya dijo el que no era. ¿Cuándo dijo? Yo escuché que dijo, no era. No dijo, no es cierto. Está bien. José Manuel Zamacona de los Johnnies en terapia intensiva piden ayuda económica para de los fans. Y además, Cardi B confirma embarazo y nació hijo de J Balvin. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es Notichet. Ya trae pancita la Cardi, ¿verdad? Ya. ¿Ya cuántos meses están los cuatro hijos? La Cardi B, ¿no sabe quién es Cardi B? No. ¿Eso? Ay, eso es inaceptable. ¿Ves esa puerta que dice ahí Exit? Sí. Métase por ahí. Sí. Ok, pues me voy a ir, pues no sé quién es, pues, Carni. ¿No sabe? No. ¿Cuál canta? No es Carni, es Cardi. ¿Cuál canta, pues? ¿Cuál canta? Pues aquí fue la de You Can't With Me If You Wanted To. These expensive, these are red bottom, these are... ¿No? No lo ubico. Pero cantó con J Balvin y con Bad Bunny. ¿Sí? Sí, claro, señor. ¿Por qué no? ¡Oh, que sí, Carullí! No, oh. Cardi B. La que hizo la de WAP. Pues Karol G, Cardi B, Becky G. Oh, ¡hombre! ¡Pues qué güeyes! ¡Hombre! Ya vamos a llamar Chetuche. Chetuche, pues, hombre. Pero ¿cómo no conoce a la Cardi? No la conozco. Lo que sí, señores, que empezamos con la noticia. Mexicanos buscan sobrevivientes en Miami. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre cuántos fallecidos hay. ¿Qué se sabe sobre este redumbi? Adelante, Giselle. Gracias, Don Cheto. Pues el número de personas fallecidas en este colapso, efectivamente, que usted mencionó en el edificio residencial Champlain Towers, aumentó a 9, según la actualización más reciente de las autoridades locales, que continúan todavía en la búsqueda de 152 personas desaparecidas. Los familiares también de varias de las personas desaparecidas continúan reuniéndose en un memorial improvisado cada vez más cerca de los escombros. Eso es lo que están reportando los medios locales, porque pues buscan respuesta a las causas. Don Cheto, están rezando, están poniendo las fotos de sus familiares ahí en áreas que están protegidas. Hasta el momento solamente han sido identificados 4 cuerpos: el de Antonio Lozano, de 83 años, Gladys Lozano, de 79, Manuel Lafont, de 54, Stacy Feng, de 54. Eso lo reportó el Departamento de Policía de Miami-Dade, Don Cheto. Lo preocupante, pues, es que conforme van pasando más los días, Don Cheto, más van, pues, bajando las esperanzas de las personas, ¿no? Porque, pues, imagínense, dice, son la gente bajo los escombros, hay familias con pequeñitos, Don Cheto, eso es lo más triste de esta situación. Señores, ya un equipo de 7 mexicanos de la comunidad judía en México se encuentra entre los rescatistas que buscan a más de 150 personas desaparecidas tras el desplome imparcial de este edificio allá en Miami. Entonces ya llegaron allí los mexicanos, este equipo mexicano y miembros del ejército de Israel, son dos grupos extranjeros que están apoyando las labores de rescate en el sitio donde se han confirmado 9 muertes. Ya se están apoyando ahí en la búsqueda por estos sobrevivientes. Ya, ellos anduvieron ya en otros terremotos en Haití, Turquía, Nepal, Ecuador, además de asistir a otros desastres naturales también a nivel mundial. Ya andan ellos también pues tratando de usar su experiencia para encontrar sobrevivientes. ¿Tenemos alguna idea de cuánta gente está desaparecida hasta ahorita, Isel? 152, Don Cheto. Hijo de la tisnada, 152. No, pero es que, estas horas, Don Cheto, para ya los días que han pasado, prácticamente ya se dan por perdidas las personas que están ahí sepultadas en este derrumbe, Don Cheto. Yo vi las fotografías, la verdad son desgarradoras. Déjeme sumarme aquí para dar la noticia relacionada con Marco Antonio Solís. Le quiero comentar justamente que en este condominio de Complain Towers South en Miami, la presentadora de noticias de Primer Impacto dio o presentó unos papeles que se llama Mabel Diepa, Don Cheto, en el noticiero de Univisión Primer Impacto, enseñó los papeles y los documentos de que Marco Antonio Solís y su esposa Cristi Solís tienen una propiedad con registro en esos edificios. La cuestión es que ya se confirmó que la Torre Sur fue la que se desplomó y él tiene su departamento en la Torre Norte. O sea, su departamento es el 301 de la torre que permaneció intacta. Pero sí tiene su departamento en esos edificios. Prácticamente las torres estaban pegadas solamente por el edificio de recepción que era pasillo y lo que conectaba entre las dos torres. Ahora, hazme un favor. Sí, sí. Entonces, estos departamentos eran más o menos de caché, ¿o qué? Sí, estaban a la orilla de la playa, Don Cheto, y costaban entre 300 mil dólares a $1,000,000. Para un precio, nos podría parecer como que no estaban tan caros, pero hay que recordar que además de que era un departamento en Miami, las propiedades cuestan mucho más baratas que en California, claro. Por ejemplo. Añadiendo a eso, Don Cheto, es lo que están recolectando en estos momentos, son datos genéticos porque están encontrando restos humanos. O sea, eso es lo que está sucediendo. Ya partes. Siguen encontrando eso, Don Cheto. Entonces, esa es la situación que pues tiene pues también a la familia pues devastadas. Hombre. Fíjate que ya después de este colapso de los edificios estos, ya se ordenó una auditoría para edificios de 40 años que empiecen ya a checar todo eso. Pues esto ya se va con eso sobre la vivir ahí al lado, la humedad salada. Claro. Pues tiende a corroer las estructuras de acero y el concreto. Entonces ya la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin, dijo que van a hacer una auditoría para todos los edificios de 40 años o más. A checarlos. A checar que todo usted esté pues en regla, ¿no? Hay una demanda de $6,000,000 justamente de la Asociación de Colonos de ese edificio. A mí me parece que para 159 vidas, obviamente no se puede comparar en cuestiones económicas. No, pero es muy poco dinero, señor. Oye, ¿les digo algo? Sí. ¿Qué? Un dato así estúpido. Ay, ya me da miedo los edificios, vale. Ah, siempre le han dado miedo. Y cuando veo yo cómo se redumban así. Derrumban. Y cómo, ay, me da más miedo yo. No hay teorías de conspiración de hasta un hombre que vivía en no sé qué departamento del 800 algo diciendo, si algo me pasa, vivo en este departamento y hay un no sé qué, como diciendo que alguien tenía información secreta de ese edificio y que lo pudieron haber derrumbado a alguien. Ya ve que las teorías de conspiración en todos lados hay. Creo que más fue irresponsabilidad, Don Cheto. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, ahorita regresamos con el COVID, porque así que usted diga, uy, qué buenas noticias traemos hoy, no, porque hay una variante nueva de COVID que nos va a decir aquí el doctor Chinook. Así es, señor, se llama Lambda, les cuento a regresar. Estamos de regreso en Notichet y les cuento que la Organización Mundial de la Salud informó que hay una nueva mutación que incrementa la transmisión y también se resiste a las vacunas. Su nombre, Lambda. Esta es la nueva variante del coronavirus, la cual se originó aquí en Sudamérica, empezó en Perú. Dicen que allá por lo regular, o más bien, el 81% de los casos de COVID en Perú son con esta cepa. Está un poco preocupante, aunque apenas empezó, no hay mucha información sobre este, sobre esta variante. Dicen que es más peligrosa, más contagiosa, y que a la gente que está vacunada, no importa, la está atacando y la está atacando fuerte. Hombre, oh, entonces ya van varias las cepas de COVID, ¿eh? No, ya, ¿quieres saber cuántas van? No, ¿cuántas? Hombre. Mire, va la alfa, que empezó en Reino Unido. Luego salió la variante beta, que salió en Sudáfrica. Luego fue gamma en Brasil. Delta, que salió en la India. Y ahora lambda, que se originó en Perú. Hay 30% de casos en Chile. En otros países como Brasil también hay pocos, solamente el 5%. Argentina, 45% de casos. De casos que tienen esta variante. Oh, wow. Y aunque todavía se escucha poco, prepárense porque viene para Estados Unidos. A rato. No manches, apenas estamos aquí con la Delta. Bueno, pues ahí viene la Lambda. Y dicen que este es muy fuerte, ya que no importa que estés vacunado, que sí puede contra las vacunas. Válgame los dulces nombres, Jesucristo vencedor, vencedor. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Oyes, ya me está dando miedo. ¿Yo qué he andado yo sin cubrebocas? Le dije, ¿verdad? Le dije, no entiende. Bueno, yo tengo que cubrirme, aunque el mundo pues se pierda esta hermosa cara, diga. Esta hermosa cara, ni modo, otra vez usar cubrebocas. No te crean, ni he salido. Yo cuando fue, ayer fue a la Walmart y la gente andaba sin su cubrebocas. Yo voy a probar Agustín Lara otra vez, porque no sabía, no vale. Es lo que le digo. Otra vez, distanciamiento y cubrebocas. Regresamos con los deportes. Señora Gapo Padilla, ¿qué tenemos el día de hoy? Muy bueno, señor Don Cheto, buenos días. Tendremos fútbol, ya lo dijo usted, Copa América, Eurocopa, finales, semifinales, también NBA, también boxeo, hay de todo como en botica. Al regresar, bueno, entonces te encargo pues que sea rápido, porque te vas a quedar ahí, no problema, chiflando en no la problema, loma no. Regresamos, vale, anda bien triste Cristiano Ronaldo, ayer me habló. ¿Qué le dijo? Ayer me habló, me dijo, ¿qué onda? Le dije, Carmela, me está hablando Chris. Y ya le contesté, ¿qué pasó, viejo? Chris. Me dijo, ¿vio el partido? Le dije, sí. Y ya le me ¿cómo dijo, nos vio? Estaba bien agüitado. Le dije, no, el balón no trae ganas de entrar. Sí, ¿verdad? Y ya le dije, pues véngase para acá un rato a que se agüite y tráigase a mi comadre, a los niños, a ver si nos visita. ¿Se llevó a Georgina? Le vi que se trajera a mi comadre, Georgina. Les tráiganse a mi comadre, a mi niño. Aquí se quedan en la casa. Aquí ¿y se quedaron? Ahí les hago un tenderete en la sala y ahí se quedan ellos allí. ¡Don Cheto! ¿Are you kidding me? Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¡Agapito Padilla! ¡Deportes, hijo! ¡Eurocopa! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de semana. Vámonos, Don Cheto, porque el pasado sábado, Dinamarca golea 4-0 a Gales e Italia sufre de más con Austria, 2-1 en tiempo extra. Y el día domingo, Holanda cayó, sí, no está yendo mal. República Checa en los últimos minutos, 2-0 le gana Holanda. Y Bélgica nos deja sin campeón, 1-0. Todo arrasado, sí. Golazo. Dicen, no, que el portero, el portugués. No, señores, la repetición de la parte de atrás de la portería del disparo de Togar, un golazo. Se le movió en el último momento al portero, soñó. Se le abrió el balón, golazo, la verdad. 1-0. ¿Y cómo quedan las semifinales? Bélgica enfrentará a Italia y Dinamarca, República Checa. Partidos para el día de hoy: Croacia, España a las 9 de la mañana y Francia, Suiza a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, Don Chepe, ¿qué le parece? No, Tito Padilla, bueno, pues expulsan a Delic y se cae el equipo. Les clavan los dos goles cuando no está el central de ellos. Y entonces, triste, pero también sin quitar el mérito a República Checa. Okay. El otro partido, cuando mejor se miraba, porque el segundo tiempo fue totalmente portugués, totalmente, y ahí te va una situación, también se lastima De Bruyne, y cuando sale De Bruyne también se les cae el equipo. Don Cheto, ¿por qué tanta cristiano dependencia en Portugal? Todas las bolas a él, ya lo tenía bien cansado, pero sí, cuando sale De Bruyne se viene, pero fueron los mejores 20, 15 minutos del partido, los últimos, era un ir y venir, no había media cancha, Incluso Bélgica tuvo dos para acabar el partido. Pero fueron de descolgada, no fue de armar un fútbol. Estaba abierto. Ya, yo cuando empecé a ver a Portugal al principio de la Eurocopa decía, ok, está bien, meten ahí a Tito Padilla, que eres tú, William Carvalho. ¿Te parece a ti? Gracias. A este vato. Pero el contención, el mero contención ahí, yo siempre decía que tenía que ser Renato Sánchez. ¿Qué partidazo te dio ayer? Parecía en Golo Kanté. Renato Sánchez por toda la cancha. Ahora, ahí te va. Yo no sé, vale, cuando la gente compara a Cristiano Ronaldo con Messi. Cristiano Ronaldo es un vato que no te crea cosas. Es un vato que se sabe mover en el área y que cuidadito que le des espacio porque te va a clavar un gol. Pero no es un vato que se va desde su área a formar algo y juegue en conjunto. Es muy él solo. Es muy él solo. Cuando no se la pasan, se enoja. Si uno de sus compañeros trata de tirar a meta y no la nota, se enoja. Les hace caras. No, yo no creo que el equipo dependa de él. Es más, voy a decir una barrabasada. Creo que Portugal jugaría mejor sin Cristiano Ronaldo. Pienso lo mismo, don Cheto. Pero mucho le va a molestar porque es el mejor jugador. Pero no, usted tiene toda la razón. Pero jugaría más en conjunto sin Cristiano Ronaldo, es lo que quiero decir. No que jugaría mejor y ganaría los partidos, que jugaría en conjunto. Tira, vale, yo soy un viejo y a lo mejor lo único que tiene la vejez es que te hace un poco más analítico. Pero tú ve, todos le tienen miedo. Todos tienen miedo de dar un mal pase, todos tienen miedo de dar un mal centro, todos tienen miedo de fallar una pelota gol. Le tienen miedo. Al vato allí. El mismo Jota, don Cheto, Jota cuando disparó y que pasó cerca del poste izquierdo del portero, volteó a ver a Cristiano como diciendo, no me va a regañar, o sea, tiene la razón ahí. Bueno, Tito, vamos a hablar de más fútbol, pero ya no de la Eurocopa, ¿qué más? De la Copa América, ¿empató Brasil tú? Copa América, empató Brasil 1-1 con Ecuador, don Cheto. Venezuela también cae ante Perú, 1-0, partidos para el día de hoy. Apúntele, por favor, don Cheto. 5:00 p.m, los dos encuentros, Bolivia-Argentina y Uruguay contra Paraguay. Buen partido el segundo. Argentina, pienso que no tiene que tener ningún problema con Bolivia para poder seguir ya en esto de la Copa América. Cambiando de tema rápidamente, don Cheto, los Clippers a nada de decir adiós. 84-80, el día se lo lleva pues los Soles, 84-80, ya están a 3 juegos a favor en contra de uno de los Clippers. Por otro lado, Milwaukee le da vuelta 2-1, le va ganando a los Halcones de Atlanta el día de hoy, 6:00 p.m, los Clippers visitarán a los Soles de Phoenix. ¿Qué le parece, don Cheto? Ah, Tito Padilla, así está la situación, vale, y ya acabamos, ¿verdad, Tito? ¿Cuándo juega la selección mexicana? El 30, don Cheto, 30, ya está, ya llegaron a ¿cómo pasó? El 30 pasó juego, mañana. Don Cheto, el 30 ante Panamá. Tito, tus redes sociales, ¿y quién? Tito Padilla 74, todos juntos en espacio, Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me suena, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Oye, Tito, nos ha olvidado, ¿viste la pelea de la de Barrios contra Yerbonta Davis? Bonita pelea, don Cheto, un estilo para mi punto de vista, que Barrios empezó ganando los primeros 5 rounds, sí. Después va, y lo digo así, lo regaña Mayweather al tanque Davis, y de ahí como que la cachetada esa de verbal que le dio el señor Mayweather, lo sacó un tanquecito de guerra, qué bombazo. Fíjate que no vi que lo regañara, lo que sí ves es que Tank Davis ya cuando empezó a soltar las manos ahí del cuarto round, y después, no hombre, pues fue una caminata en el parque. Sí, traía un buen plan Barrios, pero no, ese vato ya está en otro nivel, ese Davis, es un nivelazo. También vi la de Lomachenko, Tito Padilla. ¿Cómo subo esa noche? Lomachenko ya está listo, está listo para, dicen que para Teófimo, ¿qué le parece? Está listo para Teófimo y ya se miró en Lomachenko más como ese, como él era, mejor. También un japonés muy con un alcance, con un reach muy grande. Ahí te va, si se hace la revancha con Teófimo, Lomachenko, que sería lo ideal, no creo que Teófimo le vuelva a ganar. Yo no creo. Yo creo. Me la ganó, Cheto, yo le iba a decir eso, la verdad. Yo miré un Lomachenko que ahora sí como que volvió a sus inicios, don Cheto, seguro, tranquilo, llaveándose al sabe hacer, y ya, qué buena estrategia, ¿sabes? Entonces el día sábado, la verdad. Tito Padilla, gracias, Higín, regresamos con los espectáculos. Al regresar, señor, José Manuel Zamacona de los Yonix en terapia intensiva piden ayuda económica de los fans. Confirma Lupillo Rivera que ya está casado y Cardi B confirma embarazo y ya nació el hijo de J Balvin, se lo cuento. Al regreso. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Espectáculo! Escándala. Es un escándalo. Gracias a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre. ¿Cómo está mi gordo precioso? Bien, hijo. ¿Bebé? Bien. ¿Entonces qué? ¿Qué? Me doy cuenta que hice todo eso para hacer tiempo porque ya se le perdieron sus notas. Sí. ¿No? Entonces, no era... yo puedo decir mis notas sin necesidad de leerlas. Lo sé, lo sé. ¿Usted sabe? Lo sé. ¿Entonces era o no era dueño del departamento del buque? Señor, ya le presenté los papeles, se los enseñé. Cristi Solís y Marco Antonio Solís tienen un departamento en esa misma dirección. No tienen en esa misma dirección. Okay. Porque la Torre Norte no se derrumbó. No se redumbó. Eran en la misma dirección, el mismo número, la misma calle. Pero el departamento de ellos no se derrumbó. Porque ellos, su departamento estaba en la Torre Norte. La Torre Sur fue la que ya no existe. Ok. Ahora vamos con Chiquis, que pasó con su nuevo nombre. No, usted le dice, ¿no? Chiquis. Yo no iba a contar lo de Chiquis, pero si quieres se me lo aviento. No, pero es que anda en las redes, que anduvo en donde anduvo con el novio. A ver, ella puso que estaba en Cabos y mucha gente ya le empezó a decir que estaba en Tulum. Y de hecho hay fotos de los fans que se tomaron con ella que dice hashtag Tulum. O sea, ella como que quiso despistar al enemigo. Aquí ando en lo corto. Acá ando en lo corto en Los Cabos y realmente se fue a tulumsear. ¿Cuál Debbie? ¿Cuál? Debbie. La neta. ¿Y quién es este muchacho? Emilio es fotógrafo, Don Cheto. Es el fotógrafo oficial de Becky G. Ahí, por ahí lo conoció. Y pues se parece un poco a Jimmy Humilde, ¿no? Más jovenzón. No, sí, se parece. Sí, a mí sí se me figura. Tengo que verlo bien, ¿Quién habrá pagado? Pero ayer que yo le vi las fotografías en la playa, está galanzón. O sea, no está feo. No. Están cute las fotos que subió de ella por su birthday. That was so cute. ¿Él subió fotos? Sí, le dijo unas palabras muy bonitas, así muy estilo al Don Cheto con la abogada. Oh, mira, curiosamente me metí a mi Instagram y le puse la lupa y salió ella con este muchacho. Pues es que son la pareja del momento, Don Cheto, todo el mundo los anda. Ahora sí, ahí ya no te sacamos de tus casillas. José Manuel Zamacona de los Yonix, Don Cheto, acaba de mandar un comunicado este fin de semana que está hospitalizado agradeciendo el apoyo de la gente. La cuestión es que también salió Don Cheto una página para de GoFundMe para donar, para que los fans pudieran apoyar en este tratamiento tan complicado, porque han sido cosas relacionadas con el COVID-19 lo que lo mantienen a él en el hospital desde la última semana de mayo, Don Cheto. En este comunicado, bueno, pues se informa que el señor José Manuel Zamacona continúa hospitalizado, su estado de salud es delicado, está en observación constante, presentando de leves mejorías a estable, pero sigue con gravedad, Don Cheto. ¿Cuál es su enfermedad? Cuestiones relacionadas con COVID, o sea, le dio COVID en su momento y ahorita todos los efectos secundarios son lo que lo mantienen hospitalizado. Ya lleva más de un mes en el hospital, Don Cheto, y están pidiendo ya pues apoyo económico porque los gastos están cañones, Don Cheto. Muy fuerte ese jale, vale, muy fuerte, vale. Oye, si vamos a hablar de carne y beef. ¿Carne y beef? Cardi B. ¿No es carne y beef, eh? Es lo que dije yo, dije, se me hacía raro que él se llamaba carne en español, luego carne en inglés, carne y beef, dije. Bueno. Cardi B. Ok. Cardi B, Don Cheto, anunció el día de ayer en los BET, que es los Black Entertainment Awards. ¿Sí? BET Awards. Sí, BET. Que son de hip hop, Don Cheto, que estuvo muy perrita la producción, ¿eh? Me encantó, le mandé, de hecho, mensaje acá a mi befa, le dije, uy, ¿ya viste qué perrita la producción de los BET Awards? Black Entertainment Television, todo lo que ocurrió en la televisión con la gente afroamericana, de eso se trata, esos premios. Cardi B estuvo ahí para cantar y desde la alfombra sorprendió porque desfiló con ese panzonón loco de que ya está ahora sí que a punto de dar a luz. Hay que decir que este sería el segundo hijo con su marido Offset, con el que por cierto ya ha tenido más separaciones, Don Cheto, que los Bukis. ¿Cuánto te pagó Cardi B? ¿Cuánto te pagó Cardi B? No es Cardi B, ¿no? Ay, Don Cheto. Yo no puedo creer que no conozca Cardi B. Esa no es la de las uñotas. Igual, no, pues, dame, todas traen uñotas. Cardi B. Ya. No, no la conozco, pero está bien, ahorita veo un video, voy a dejar buscarla aquí, Carney. Es muy exuberante, Don Cheto. Tiene una personalidad muy particular. Era stripper. Era stripper. Habla bien, quiero. Cardi B, no Carney B. ¿Se acuerda de I like it like that, baby? ¿No? I like it no, like that. No me suena. Ya la estoy viendo. Ay, ya sé quién es tú. Ella es de allá de... Sus papás son de dominicanos. Son latinos, sí. Claro, claro. ¿Cómo sí. no la sí la conozco y yo? Bueno, pochea. No hablas español así completamente, pero sí, pero habla sí representa. Muy chistoso el español. Sí. También el inglés. She's so cute, I love her. Sí, es chistosa y además cae bien. Pero después de que ya había dicho que no iba a volver con el marido, que ya se habían separado, que ya habían anunciado divorcio, y otra vez ahora en el recalentado le pegó. Hola, Don Cuco. Le pegó en la frente otra vez. No, pues no, ni jugando. Oiga, con eso. Don Cheto, ¿quién ya está casado? Por lo menos así lo dijo el fin de semana en la rueda de prensa que dio con la que era ex socia de su ex Mayeli Alonso, es Lupillo, quien dijo que su nueva novia Giselle no es su novia, que no anden diciendo que es su novia, que es su esposa. Que ya están casados y que la gente ni se enteró. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero no es mi novia. No es mi novia la muchacha, es mi esposa. Ya llevamos tiempo casados y ustedes ni cuenta se dieron, qué lo bonito. Yes. Qué bueno, Lupe, que no. ¿Usted le cree? Sí, yo sí le casado? Creo. De hecho, me daría mucho gusto. ¿Qué le daría mucho gusto? Me daría mucho gusto que se casaran, los muchachos se ven muy enamorados y que lo hayan hecho a la sorda. También me da mucho gusto, porque así él deja de, o sea, así ya se cree más cuando dicen, yo no me gusta andar en chismes, ¿me explico? Claro. A ver, Don Cheto, a ver, le voy a decir algo, a ver, así nomás. Ya me lo van a regañar, a ver, ya me lo van a regañar. ¿Usted cree que al compa Lupe no le gusta andar en chismes cuando firma un contrato para hacer imagen de una mujer que tiene demandada a su exmujer? No te That's true, bro. Ya. You know my a ver, la mujer con la que tuvo la rueda de prensa este fin de semana. ¿Quién es? Es la mujer que tiene demandada a Mayeli Alonso. Son enemigas ahorita. Son enemigas número uno. Entonces, si tú firmas con la enemiga número uno de la mamá de tus hijos, que es tu ex, ¿tú crees que no quieres andar metido en chismes? No. A ver. Ok, esta compañía tiene productos de dieta y cosas así. La morrilla se terminó peleando con Mayeli. Supuestamente hubo un conflicto ahí que porque el esposo de esta chava le quiso echar los perros a Mayeli. Se hizo un borlote hace 2 años, o año y medio, 2 años. Ok, pues resulta que antes Mayeli era imagen de esta compañía. Ahora resulta que se pelearon, están a demanda, se odian. Y ahora agarró a la nueva esposa de Lupillo y a Lupillo. Ah, pero entonces tuvo algo que ver ahí con una cierta venganza. Sí, claro. Pero entonces usted no diga que no quiere que hablen de mí ni quiere estar en medio de los chismes cuando haces ese tipo de pero cosas. Pero eso no es chisme, es más bien una venganza sutil. Es un pique ahí. ¿Usted qué? A ver, le voy a preguntar, ¿usted de qué cree que habló en esa conferencia? ¿Usted cree que habló de los productos de Bella Natural? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues no, señor, habló en específico de qué opina del pleito con sus hermanos, con sus pues sobrinos, eso le preguntan ustedes. Pues sí, pero ¿usted cree que los medios de comunicación vamos a sacar algo de su Bella y Natural y de sus productos de belleza? No. ¿Por qué no? Es que ese es el punto de Don Cheto. A ver, obviamente le van a preguntar de eso y ahí de paso pues promueven el producto, pero lo principal son los por conflictos. Eso yo, vale, aunque me critiquen, quien me critique, el artista que viene aquí viene a hablar de su obra, de su arte. ¿Aquí en dónde? No, aquí en el programa. No voy a andar yo indagando sus cuestiones personales. Ay, no sea boring, ándele. Tiene que sacar la información también jugosa. No. ¿Cuál es el escándalo más grande en el que usted se ha metido, oiga? Yo me los he aventado todos, hija. Mire, nomás le voy a decir algo. Le voy a dejar ahí una algo pequeño en su mente. Nosotros tuvimos hace unas semanas aquí a Cristian Nodal días antes de que diera su conferencia de prensa con todos los medios de comunicación. Usted, yo sé que no le gusta incomodar a los artistas. Le preguntamos muy poco de Belinda justamente para no incomodarlo. En la rueda de prensa, ¿sabe cuál fue el tema? Belinda. Y allá fue a soltar todo cuando nosotros lo tuvimos primero. Que tiene, pero es que ellos es su forma de cotorrear, la mía no es esa. Podemos platicar de todo. Podemos platicar de lo musical, podemos hacernos sentir cómodo y que además nos cuente qué onda con su vida sentimental. Sí, es what I'm saying. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire. Don Cheto al aire completamente en vivo. Feliz jueves 28 de junio, ya casi se nos va. Y obviamente esta musiquita es porque tenemos como todos los lunes a nuestro querido José Isaías con los horóscopos. Bienvenido, bebé, ¿cómo estás? Hay que preguntarle como los policías, ¿cuál es tu 20? O sea, ¿en dónde estás ahora? Porque cada rato está... ¿Dónde es tu ubicación, bebé? Manda tu ubicación, manda tu location. Nada de eso, estamos donde debemos de estar, donde radicamos. Aquí en Dubái. Nevada, y totalmente en vivo. Totalmente en vivo y listo para los horóscopos de esta semana. Eso, bebé, como debe de ser. Oye, bebé, ¿no hay algo raro, luna o algo que nos tengamos que preocupar? No, acaba... Nada de eso, acaba de pasar la luna llena en Capricornio la semana pasada, o sea, esta semana no hay nada retrógrado, va a estar no hay tranqui. Lunas que nos afecten, va a estar tranquilo. Ay, algunos horóscopos de algunos signos van a estar no muy favorables, otros sí, pero esto es normal, no tiene que ver nada si hay luna llena o algo retrógrado. Espérense, está calmado los perro, astros. Piscis. Claro, no, vamos no. A empezar de corte y parejo. Y dejen a José Isaías que él ande donde quiera andar y donde pueda andar. Déjenmelo a él. Lo que tenemos es envidia de la buena doña. Vamos a empezar con Aries, querido José Isaías. Así es, mi querido Don Cheto, empezamos con Aries. Esta semana deberás de tener mucho cuidado en dar tu opinión, porque se podría malinterpretar los astros, mi querido Ariano. Esta semana te pueden hacer una mala jugada y tu opinión se podría tomar en chisme y será difícil de aclararlo. Así es que mejor, Aries, cierra la boca, no opines, y si vas a opinar, ten mucho cuidado en hacerlo para que no se torne en un chisme. Ok, entonces ahorrarse los comentarios, Don Cheto, porque si no... No le piden su comentario, Aries, mejor iré. Chito. Vámonos con Tauro, a ver cómo nos va, Don Che. Así es, para todos los Tauros, esta semana te va a ir, te vas a sentir más que nada un poco perdido. Las acciones y las decisiones de las personas cercanas a ti podrían empujarte a situaciones conflictivas. Así es que, ojo, no caigas en provocaciones. Tauro, permanece fiel a tus viejos principios y todo te irá bien. Así es que no caigas en provocaciones esta semana, mi querido Tauro. Ok, ¿ves, Giselle? No vayas a pelearte, hija. Porque... ¡Vayas! No, que no vaya. Es que dice no vayas, no vayas. ¿Yo digo vayas? Sí, digo vayas. ¿Cómo digo vayas? Ay, qué vergüenza me. Forma de hablar. Ok, ¿quién sigue? Géminis. Así es, geminianos, esta semana que inicia es perfecta para que te encargues de tus pequeños problemas sentimentales. Considera la posibilidad de estar menos involucrado en situaciones de celos. Cuida un poquito más tu familia y no dejes de lado ninguna parte de tu vida, porque tu equilibrio es la parte fundamental, geminiano. ¡Oh! Ahí está para los amigos de Géminis. Eso lo depara la semana, Géminis. ¡Cáncer! ¡Cáncer! Así es, para todos los cancerianos, esta semana debes de ser muy fuerte. Si ves que todo el mundo está o va en contra tuya, no te des por vencido. Esta energía es pasajera. Ahora más que nunca debes de ser positivo y echarle más ganas, ya que en las próximas semanas será diferente, canceriano. Así es que no te me agüites, no te me achicopales. Esta semana será difícil, pero las siguientes serán diferentes. Amigo de Cáncer, esta semana puede que no salgan las cosas como usted se le esperaba, pero tenga paciencia, la próxima va a ser la buena. Leo. Así es, continuamos con el signo de Leo. Esta semana podrían marcar el comienzo de resoluciones de algunas situaciones que han estado por ahí estancadas. Debes de estar preparado, ya que vendrán algunos gastos y también puede que te pidan algunos documentos esta semana. Así es que esta energía fluirá a tu favor para ti, Leo. Buena semana, positiva para Leo. Vámonos con Virgo. Así es, nos vamos con todos los amigos de Virgo. Semana donde tu carisma, ¿qué crees? Estará en todo su apogeo y esto te servirá para pedir aumento de sueldo, promoción o buscar una oportunidad laboral. Así es que esta semana te la dejo la energía de la luna llena de los días pasados. O sea que aproveche ese carisma para si buscas aumento de sueldo, nuevo trabajo o por ahí oportunidades que se te den, mi querido Virgo. Ahí está para Virgo, eso. Ahí está bueno para la chamorita. Tenemos otros 6 signos más al regresar de la cancioncita con José Isaías. ¡Jálate! Estamos de regreso, señores, con José Isaías. ¿Qué nos depara la semana? Según nuestro signo zodiacal, vamos con Libra. Así es, Don Cheto, seguimos con el signo de Libra. Sin duda esta semana, librano, la energía que estarás manejando es la energía de la generosidad. Tienes mucho que ofrecer a los demás, ayuda a quien más lo necesite. ¿Y qué crees, Libra? Esto se te multiplicará y empezarás a crear un dharma. ¿Qué es un dharma? Lo contrario al karma, o sea, cosas buenas que tú estás creando o bendiciones para ti mismo. Así es que, librano, hay que ser generoso, hay que ayudar a los demás para que generes en tu vida estas bendiciones. Pase, amigo de Libra, hágalo con otras gentes. Vamos con Escorpión, pilas ahí. Ay, me toca, déjame. A ver. Así es, para todos mis escorpiones, semana de sorprender al mundo, debes de sentirte libre de hacer lo que quieras, ya que las preocupaciones de trabajo y de papeles parecieran que se acomodaron y ya están bajo control. Pero una cosa sí, Escorpión, los planetas te dicen semana de sentarte y hacer números, no te avientes a otra responsabilidad económica, ya que si no, más adelante vas a estarte tronando los dedos, y así es que mejor aplácate por un par de semanas, Escorpión. O sea, traducción, Said, ahorita con lo de tu casa no andes comprando cosas innecesarias. Ah, muy bien. Nada de viajes, nada que no nada necesites. Nada, andale pagando personas ahí, cámaras vayan y que vente y yo te pago el Uber y que... Ay, no, nada de eso. ¿De dónde sacas todas esas cama nueva? Que porque la que tenemos ya no. Regina. Y... ¿La que tenemos, chino? La que... ¿Qué te digo? ¡Se descubrió! ¡No lo vale! ¡No! ¡Sí! ¡Está hablando! ¡Usted lo escuchó! ¡Está hablando! ¡Usted en exclusiva! ¡El chino acepta que nuestra cama ya no sirve! ¡No, no! ¡Que su cama rechina más bien! ¡Hablando como Saí! ¡No! ¡Luego ustedes! Nomás digo que el subconsciente lo traicionó, Don Cheto, ¿eh? ¡Subconsciente! Y otras cosas también lo traicionó. ¡Ay, chinito, vale! ¡No! Aquí otra vez... ¿Cómo salvamos al chino? ¡Te quema! No, hablando como si fueras ahí, hombre. Vamos con Sagitario. Así es, continuamos con el signo de Sagitario, semana donde estarás extremadamente irritable, todo te va a enfadar, todo te va a molestar en los próximos días, debes de no tomarte nada personal, ya que a medida que los días avanzan, pareciera que todo va a empezar a mejorar. Así es que mejor, Sagitario, acércate más al lado espiritual en los próximos días para que no andes irritable, no andes enojón y no andes que todo te molesta. Uy, muy rara vez que no anden enojón los Sagitarios, mana. Vámonos con Capricornio. Así es, con todos los capricornianos, semana donde primero deberías de pensar en ti, en lo que realmente quieres, y luego debes de tener el valor de tomar decisiones fuertes, sin importar a qué pudieran pensar la gente a tu alrededor. Así es que en los próximos días, en pocas palabras, debes de ser egoísta en el buen sentido de la palabra, y recuerda que de vez en cuando hay que ser egoístas con la finalidad de ser felices. Así es que, Antonio, si te dicen eres egoísta, ni modo, es la finalidad de que debes de ser feliz esta semana. Buen consejo ese. Claro, porque los Capricornios son de dar y pensar en todo mundo menos en ellos al final. Vámonos con Acuario. Así es, los acuarianos, ¿qué crees? Esta semana los planetas te sugieren que seas más desconfiado y más precavido, ya que pudieras dar pie a algunas traiciones. Así es que, acuariano, aguas con esas traiciones, sin importar si son amigos, no son amigos, familiares. Las traiciones esta semana estarán a la orden del día para ti, Acuario. Agua. Y amigo de Acuario, quisiera decirle otra cosa, pero la verdad es que cuidado porque puede que lo traicionen esta semana. Pilas. Y finalizamos los horóscopos con Piscis. Así es, continuamos con Piscis. ¿Qué crees? En los próximos días debes de sentirte libre de hacer lo que quieras. Estás igual con la energía que los escorpiones y no te debe de importar las miradas de los demás ni los comentarios. Ya basta de sorprender a los demás. Es tiempo que debes dejar a la gente que te sorprenda ahora a ti. ¿Ves? Por favor, pisciano. Tú sorprendes diario, ahora déjate que a ti te sorprendan. Siéntanme, regálenme cosas, ahora sí. Aquí dicen que le van a abrir un GoFundMe para la camita nueva de Said y el chino. Sí. Y prepárate para sorprenderte, dice ahí José Isaías. ¿Qué cama querín? ¿Quieres un colchón Certa? ¡Les compro un Certa! No, yo no quiero eso. O de esas perronas de las que, para la espaldita, don Cheto, que son así bien, bien al colchón. Con el down payment para un Tesla. ¿Quieren no. un... otra vez, vale, tú no. Cama, dijiste que les faltaba cama. A mí no me hace falta cama. Tú dijiste. Oiga, José Isaías, ¿cuáles son sus redes sociales, querido? Sí, don Cheto, José Isaías Esoterista, Instagram, Facebook y YouTube. Y mi página es joseisaiasoficial.com. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y si Dios no lo permite, mañana nos escuchamos. Saludos, José Isaías, un abrazo para ti. We love you. José Isaías, ¿te estás riendo de la cama o de... Te estás riendo de la cama, ¿Quieres un sleep number? Te compramos un sleep number, chino. Que no rechini. Pero esas camas que se levantan así. Por eso vas a ocupar que se levanten en algunas ocasiones. Y necesitan una grandota porque acá es ahí. Me anda convencido con una de esas. No, es lo que te digo, vale. Y tú aquí lo dijiste. Bueno, ahorita regresamos. Que. Nos quedamos con un tema para hoy, ¿no? Ah, ya sé qué tema, ya sé el tema. Produciendo al aire. No, lo que pasa es que vieron que el día viernes yo puse un meme allí, cosa rara, y nunca pongo memes en mi Instagram. Y vieras que triunfamos con los likes en el meme de lo de la... De lo de cuando te va... El meme era, si no lo has visto en mi Instagram, Don Cheto Alegre, ahí está, es como... Es una casa bien mal hecha, un cuartito bien mal hecho, ¿verdad? Todo mal hecho. Y decía, después de tantos años en el norte y regresar y ver lo que hiciste en tanto tiempo. Curiosamente, y todos los comentarios que tuve... ¿En respuesta a eso? De comentarios, en respuesta al meme... Uh-huh. Había un común denominador en los comentarios. Fueron 530 comentarios. No... Que mucha gente se identificó en el sentido de que mandaron mucho dinero y les hicieron una cochinada allá en México. Claro. Entonces vamos a hablar de eso al regresar. ¿Se lo embolsaron? Pues es lo que hay que investigar. ¡Señores! Ok, vamos el día de hoy a ponernos de alguna manera, pues ¿por qué no decirlo, verdad? ¡Ay, al punto, señor! ¡Al punto! ¡Oh, al my punto. God! ¡Me regaña a mí, no que me doy vueltas! ¡Dale, tristezas, trae vale! ¡Trae trailer! Hoy traigo trailer, mi achiné. Es que dormí mal, chiné. Bueno, ahí te va. Pues hubiera venido a nuestro colchón, dice Chino. Oye, sí, ¿verdad? Mira, ya no voy a decir nada. Nomás era como si estuviera hablando. Hoy tenemos un tema difícil ya. Y la pregunta hoy es, ¿qué colchón nos recomienda el Chino? ¡No! Si nosotros allá... Queremos hacernos de cositas, ¿no? Un patrimonio. Un patrimoniecito allí. Entonces empezamos a mandar una feria a alguien que se quedó allá de confianza. ¿Quiénes ahí de confianza pueden ser? Los hermanos. Uh-huh. Ajá. Los abuelos. Los abuelos. Los papás. Los papás. El primo. Los tíos. Tíos. Dos. A todos. Dos. ¿Quién más le puedes confiar allá? A un amigo, ¿no? Primo, ¿a pareja? Es que yo creo que familiares. A primo, familiares. Familiares, ¿no? En general. A la pareja. Amigas. Ahora. La pareja. Ahora. Hay una situación, señores. Ha habido casos, y esos casos son los que queremos escuchar el día de hoy, en este segmento que se va a titular... Historias del inmigrante. Parece programa del Canal 11, ¿verdad? Sí. Al regresar, historias del inmigrante en Canal 11. Historia del inmigrante. Ok. ¿Qué le ha pasado a usted cuando ha mandado feria para el Terry y de repente le enseñan la gran obra que están haciendo y resulta que es un cuartito? ¿Por qué no le ponemos lo que callamos los del norte? No, está más feo que el mío. Ay. Lo que callamos los del norte. ¿Por qué no vamos a callar? ¿Qué tal la desgracia de un norteño? Esa es buena. Ahí andas. Tú, Giselle, ¿cómo le ponemos? La triste historia. No. No sé, don Cheto. ¡Añana! La maldición del norteño. Ese suena como a película de Antonio Aguilar. Pero ahí queremos del norteño. Queremos un título así, preciso y así. Yo digo que tú, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos? Tú eres buena para el título. A ver, fíjate, te va a tratar de personas que mandan dinero para México y luego... los traicionan. Los traiciona a la misma familia y no le hace lo que él pidió que le hicieran. ¿Cómo le ponemos? Ni... Ay... ¡Mañana! Ay, no sé, don Cheto. Ni en tu familia puedes confiar. Ok, así. Yo creo que, mira, yo tengo una idea. Si el tema se trata de personas que mandaron dinero para México esperando que su familia construyera lo que luego no le construyó, ¿por qué no le ponemos el siguiente título? personas que mandaron dinero para México. Ay, que algo que no. Porque está muy largo. Claramente es la familia y además es muy largo. Un bueno, debe de ser personas impactante. Que viven en el norte, ¿qué? Personas que viven en el norte y que mandaron dinero para México esperando que su familia construyera lo que luego no le construyó. Así se llama el título del día de hoy, el tema, señores. Ay, yo no me lo puedo aprender, está okay. Muy largo. La cara de Saír. Ok, números en cabina para que la raza nos llame. Oh, yo ya conozco, di los primeros y luego te cuento las experiencias. 818-520-1055, también el 1-866-446-6653. Bar del Troy aquí, Don Cheto. Mucha quemazón, señores. También. Bueno, todo el entonces hoy estamos hablando de personas que viven en el norte y mandaron dinero para México esperando que la familia construyera cosas que luego no le construyó, ¿verdad? Ha habido personas que han mandado, no les miento, 50, 60, 70, 80 mil dólares. Y cuando van para el rancho o preguntan qué les han hecho con ese dinero, ¿sabes qué le has hecho y la familia? Una batea de babas ahí. Un mendigo cuarto que parece una caja de zapatos boca abajo. Una puerta, una ventana, otra ventana, un pasillo, una sala, un cuarto, otro cuarto atrás, un baño y una cocina. Bien piratona la cosa. Bien piratona la cosa. ¿Le puedo mandar ahorita lo que me acaba de mandar una chava? ¡Cállate! Para que agarren aquí esto de ejemplo. Dice, pues espero lean mi comentario. Yo le mandaba dinero a mi mamá para que guardara y me construyera una casa. Y resulta... ¡Mamá! ¡Quiero cantidades! Espéreme. Resulta que la viejita, dice, se iba de viaje. Agarraba mi dinero y se largaba a Acapulco, a la Ciudad de México, a donde quiera que ella quisiera conocer. Dice, el rollo es que cuando le pregunté qué cuánto tenía guardado, me dijo que se lo robaron del banco. Dice, y para molarla se llevaba mi carnal, que es un nini. O sea que nadie sabe para quién trabaja. Se gastaba la señora, o sea, la mamá de esta morra, el dinero que le mandaba para que le construyera algo en puro viaje. Ok, pero ¿cuánto mandó? Pues no me ha dicho. Pero hombre, yo pienso que buen dinero, Don Cheto. Ah, porque también hay una situación que yo quiero, a lo mejor tú deberías decir al final. Sí, pero nosotros de norteños creemos que con 10 mil dólares te hacen un castillo güey medieval y no es cierto. No. También es hablarlo por lo claro. Adelante, ahí. Chío Rodríguez dice, mi tío se mató, vivía en Hawái, mandó más de 50 mil dólares y mil dólares, nomás le compraron dos vacas. ¿Dos vacas? Dos vacas. Ay, joder. Fue tanta su tristeza que se regresó a Estados Unidos y en acción de gracias se puso una peda que se fue por el barranco y se mató. Oyes, pero él en algún momento le dice a toda tu familia, ¿cómo que? A ver, Pérez y Pérez y jefa, o Pérez y tío, o Pérez y carnal. Sus papás o sus abuelitos hicieron güeyes con el dinero que... ¿Cómo que dos vacas y mandé 50 bolas? Sí, no, pero acá está más feo que sea tu propia mamá y que te diga, me lo robaron del banco. Dice que mandó 5 mil dólares, pero ella quería checar, o sea, como en pesos, cuánto llevaban. Y pues la señora se hizo que se lo robaron cuando andaba bien Agustín Lara por toda la república. Ay, ¿qué está ahora, gacho eso? También 5 mil bolas, no es mucho. A ver, vamos con Ivana, que un amigo de ella le mandó una feria para fuerte y cantidad para el rancho. Y vamos a ver qué le pasó. Ivana, buenos días, Ivana. Buenos días, Don Cheto. Buenos días. ¿Cuál es la experiencia que te platicaron a ti? Mire, yo conocí a una pareja que ellos mandaron, me imagino, porque compraron un rancho de hectáreas. Le mandaron a la suegra todo su dinero para comprar el rancho y hacer su casa. La suegra les mandaba fotos y les mandaba todo de cómo estaba el rancho, cómo estaba la casa, las vacas. Y cuando ellos decidieron irse de nuevo al rancho, la suegra, y hacer posesión de lo que ellos creían que tenían, la suegra lo único que dijo, ustedes no tienen nada, todo es mío porque todo está a mi nombre. ¡No! ¿Y ella era mamá del muchacho o de la muchacha? Era mamá del muchacho. ¡Oh, my God! ¿Sí cambiarás a tu hijo tú por un rancho? No, ¿a poco es? La avaricia puede cambiar a cualquiera, Don Cheto. Yo dependí. De mandar dinero y a que según usted le construyan algo y luego le hacen una situación que dice, oye, hablándolo por lo claro, esos 30 bolas que te mandé, no es para que me tengas un cuarto, güey, allí con la pura obra negra, ni siquiera sin enjarrar. Hay personas que se han llevado un chasco, que han mandado 25 mil, 30 mil bolas. Te estoy hablando en el año 2000 o en los 90s, para hacer una casa buena y la familia les ha hecho un cuarto que ni está enjarrado y ni piso tiene. Adelante, ahí. Don Cheto, dice Jay Alcántara, dice, mi prima mandó 100 mil pesos en el año 2005 para comprar dos terrenos. ¿100 mil pesos? 100 mil pesos. Se los vendieron como muy bonitos, como que, ay, te convienen, va a ser una muy buena inversión. A mi prima luego aquí le dio cáncer y dijo, como no tengo dinero, voy a vender los terrenos. Claro. Pues ya cuando los quiso vender, resulta que los terrenos nunca existieron, don Cheto. No es cierto. No, nomás dando el dinero. Digo, 100 mil pesos son como 5 mil dólares. Como sea, pero ya querías tu lana y nada. Ok, dice por acá, don Cheto, una señora, aquí donde yo trabajo, mandaba dinero para hacer su casa. A mí me consta porque yo llegué con ella a mandar dinero y se lo mandaba a su hermano. El chiste es que un día llegó llorando la señora y dijo, ¿qué crees? Lo que yo mandaba para construir mi casa, la construyó su hermano, pero para él. A mí me hizo un cuarto, óyelo bien, un cuarto y mal cuadrado. Híjole. O sea que agarraba los dólares y decía 100 para ella, 300 para mi terreno. 100 para ella, 300. No manches, don Cheto. Eso sí es para ya dejarle de hablar a tu familia. I'm sorry. Pero ya si te traicionan de esa manera, aunque sea tu mamá o tu papá, no manches. Mi mamá compró una casa en Los Cabos. Yo fui a México el año pasado y me di cuenta de que mi abuela compró la casa y vendió el 85% del terreno. Solo dejó el cuartito. Y obvio, porque estaba pegado a la casa, pintada nada más de otro color. Era la misma casa, nomás pintada. Sí, un cuartito al lado, así le pintaron otro color y ya. Hasta tu casa. Es que vale, fíjate que aquí estamos cayendo como que hasta la misma familia. O sea, más bien hasta tus jefes te andan vacunando. Sí, machi. Dice por acá, mi mamá mandó un dineral a que arreglaran la casa y mi tío andaba de paseo por todos lados. Cuando llegó, la casa construida con un material tan barato que se estaba cayendo las ventanas. No, hombre. Hugo Ramírez, mi tío mandaba $500 a la semana por más de un año a su esposa. Y según ella estaba construyendo la casa y cuando vio, nada más le hizo dos cuartitos de puro ladrillo. Y dice, ¿y eso que en el pedazo que le hicieron, su mamá les dio el terreno? La esposa dice que su pretexto es que estaba enferma y que la asaltaron varias veces. Vamos con Osvaldo, señores, vamos con Osvaldo, señor, que nos llame la raza, pues entonces, que para que nos platique sus historias de cuánto mandaron y qué les entregaron allá, en esto que es Historias del Inmigrante. Ah, esa sí está chida, Historias del Inmigrante, claro. Ahí, ¿no? ¿Cómo estamos, Osvaldo? ¿Cómo estamos, don Cheto? Al puro millón. ¿Tú para qué mandaste y para qué, hijo? A ver, pues primeramente saludos a Chino y a su cama. ¿A su cama? A su cama. A ver, pues mire, la cama. Mire, no sé si se acuerdan de mí. Yo llamé el otro día. Yo soy el mismo paramédico que llamó el otro día. Ah, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Baldo? ¿Estás, Baldo? El paramédico. Bien, bien, más o menos. Sí, sí. Aquí, besos, más bebé. O menos. Ay, no estés de volado. Oye, Baldo, ¿y qué onda? ¿Tú mandaste para allá? ¿Para hacer qué? Sí, mire, fíjese, yo nací aquí, pues, y, pues, yo fui para allá con mi mamá a Jalisco, porque, pues, para ir a visitar. Yo fui y hablé con los paramédicos, me enseñaron las cosas, porque yo les dije, soy paramédico en el condado de Los Ángeles. Llegué para allá, y lo que pasó es que, pues, miré que no tienen nada de cosas avanzadas. En vez de tener un defibrilador típico, todavía tienen los que son de las películas que son como clear, que tienen como los paros en vez de tener las etiquetas que se le ponen. Sí, sí, sí. Entonces, pues, yo cuando me vine para acá, pues, me quedé pensando, uy, ¿y si les mando dinero? Les mandé dinero, les dije, pónganse un poco más avanzado con las cosas, y ven, aquí es el sitio de web, de por medio del internet, que pueden agarrar sus cosas que son más mejores, para que así no tengan que batallar. Entonces, pues, cuando les mandé el dinero... A ver, ¿estás dando un vuelto? No. El vato fue, se subió a la ambulancia donde es su jefa, y vio que tenían aparatos soletos. El punto es... ¿Qué mandaste y qué no te cumplieron? No, él dijo que iba a mandar para un desfibrilador nuevo. ¿Eh? ¿Cuánto les mandaste tú, Baldo? Les mandé 8,000 pesos. Ok, ¿y qué? ¿Y si lo compraron o qué te diste cuenta después? Lo que hicieron es que le pusieron pintura nueva a la ambulancia, le cambiaron las llantas, le cambiaron no sé cuántas cosas y eso no es lo que yo quería que ellos hicieran. O sea que hicieron su Mickey Mouse para que diera el gatazo, pues. Sí, arreglaron todo menos lo que querías. Pero sí. 8,000 pesos, no. ¿Cómo no? 8,000 pesos, no, viejo. No importa el monto, importa la gachada que te están haciendo. Es lo que es el propósito de la historia. 400 bolas, no. So what? Pero estamos hablando de la traición, don Cheto. Uno manda y que te hacen un Mickey Mouse. A ver, entonces van a hablar de pequeñas cantidades y según el chino, mejor no hablen, ¿eh? No, pero pues. ¿De cuánto para arriba? No. Perdón, don Magnate. Porque te estás poniendo aquí cantidades. ¿De cuánto para arriba quieres que hable la gente? ¿15,000 para arriba? No hay, por ejemplo, han de decir los de León, ay, pues ¿cuánto? La gente que está en México. No, pero por ejemplo, mire esta que dice, yo A mi esposa se fue porque extrañaba a sus papás. Le dije, yo me quedo 2 años aquí trabajando para nuestro futuro. Por 2 años me quedé mandando todo mi dinero, toda mi quincena, nada más dejé para comer. Después de 2 años vendí todo y cuando regresé no existía casa y mi vieja ya andaba con otro vato. Tan, tan, tan. Eso sí está cruel. Pero más bien, él no tenía casa. Ella y el otro vato ya tenían casa. Y hasta con jacuzzi. No, está triste esto. Ahora vamos por el otro lado. El norteño tiene que saber lo que se... Porque no hay norteño que quede... Yo te apuesto algo. No hay norteño que quede a gusto con lo que se le hace allá. A ojo del amo engorda el caballo, señores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no estás... Para que las cosas se hagan bien, tienes que estar tú al pendiente. Y tienes que saber cómo está el rollo también allí. Porque si yo mando a quien sea, a mi jefa, si tú quieres, que según la que más confianza que tus propios padres. Entonces, tú estás pensando que porque mandas 30 mil bolas, te tienen que tener una residencia, la residencia de Chapo Guzmán. No, en realidad no sé si el Chapo tenía residencia, pues, pero por lo que voy, ¿eh? Y no es así. A lo mejor con 30 mil bolas, ahorita te andas alcanzando pa un cuarto encima de otro. Y se acabó. Un cuarto abajo, con una sala y una cocina, y arriba otro cuarto y ahí están 40 mil bolas. Bueno, eso sí. Es una realidad. Y cuartos chicos en un terreno chico. Un terreno de 12 metritos, o sea, 12 por 12, más o menos. Más o menos está la situación. También uno de norteño tiene que esperar que porque uno manda 40 mil, cree que va a tener ahí hasta pista de aterrizaje y avión al pie. No, pero ¿sabe qué, don Cheto? Pero también yo, o sea, a mí mis hijos me estuvieran mandando, yo les tendría una lista de material. Cuentas claras, amistades. Porque mira, una vez uno encarrerao, el norteño encarrerao, cuando se están haciendo las cosas, no aguantamos el ritmo. Porque luego dices tú, ah, mandé 5, mandé otros 1,000, mandé otros 3,000. Y entonces allá están diciendo, ok, cayó esta feria, vamos a comprar material. Y el material que compras hoy lunes, el miércoles ya se acabó, ya se lo acabaron los trabajadores. Entonces el miércoles le vas a hablar a tu hijo, hijo, ya no hay material, falta varilla, falta granzón, falta... Y entonces el de acá dice, no, espérense, pues van muy recios, uh-huh. Van muy recios, espérense, van muy recios. Yo como padre estuviera, supongamos que el chino es mi hijo, que está mandando es... Mira, hijo, me mandaste 1,000 bolas, ahí te va, fueron 19,000 pesos. Gasté 5,000 en tanto, 7,000 en tanto, 3,000 en tanto, la verdad, y tanto para los trabajadores. Aquí está lo que se hizo con esa feria. Oh, me mandaste otros 2,000 pesos, mira, ahí te va, mira, fueron 30,000 y tantos pesos, así. Te estoy mandando cuenta corriente y constante y sonante sobre lo que está haciendo allá. Pero en un mundo perfecto se oye bien bonito. Sí, hay raza que se aprovecha. Y a lo mejor yo también diría, lo caído, caído. Le doy sus mordiditas a mi hijo. ¿Para qué te voy a echar mentiras que no? No, tú. Si manda 1,500, pues a lo mejor le compro material. Y si me sobran ahí 5,000 o 6,000 pesitos, señor, pues venga para acá. Yo creo que la cosa está al revés. El que manda el dinero es, si mando 1,000 dólares, 100 para mi papá, para quien me los está cuidando. Claro, pero no. Pero el resto... Es enviado que lo tiene que uno, lo tiene que la persona es de allá que gastarlo en lo que se coma. Siempre sale paluña, pero no le hace, no hay agüite. Sí hay. Pero cuando hay movimiento, cuando sí la gente está haciendo las cosas así. Entonces, por un lado, sí están las personas que son aprovechadas y que allí no importa que sea su hijo, su hermano, su tío, lo que sea. Pero también nosotros acá en el norte debemos de saber lo que cuestan las cosas allá. Porque si yo tengo 20 años en Estados Unidos, yo creo que yo todavía sigo pensando que un costal de cemento vale lo que cuando yo me vine. Y ya aumentó al doble o a lo mejor al triple. Pero se tiene que hablar y se tiene que saber cuánto está costando una tonelada de tal cual cosa. Y sobre eso basarte. A mí todavía me quedó una duda. ¿Cuál? ¿Qué colchón compramos? Pino el Cholo, que no está solo. Aquí llegó el Gonzalo, el abogánster. Señores, Gonzalo Sansores de la Liga Defensora con nosotros esta mañana en una hora más de programa. ¿Cómo estamos, Chalo? Muy bien y buenos días y gracias por tenernos aquí otra vez. Claro, y para que todo lo que quieren saber, ese es para ustedes, ese segmento es para ustedes, para que puedan ver qué se tiene que hacer cuando están enfrentando un caso criminal. Es por eso estamos muy preocupados para la comunidad y queremos ayudar en cualquier manera que podemos ayudar a la comunidad latina. ¿Cuáles son los casos criminales, Chalo? Nomás para recordarle a la gente. muy fácil. Si un oficial lo puede arrestar o lo puede investigar, esos son los casos que se tiene que preocupar. DUIs, manejando sin licencia, si lo agarraron robando algo, drogas, transportación de drogas, ventas creciendo, cualquier tipo de caso criminal donde puede ser arrestado o investigado, les se puede ayudar. Ok, número en cabina, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Es hora de informarnos. ¿Y con quién más? Pues con nuestro querido Gonzalo de la Liga Defensora. Eso, Gonzalo. Ya todos los días a las 9, bueno, todos los lunes a las 9 yo no me siento solo. No está acompañado. No está solo con nuestro amigo Gonzalo Sansón de la Liga Defensora. Ok, Chalo, ahí te van algunas preguntillas que nos quedaron en el tintero. Dice, don Cheto, no diga mi nombre, me arrestaron por vender drogas. Yo no vendía. La verdad, yo soy adicto. Pero me gusta cuando traigo dinero comprar para poder tener allí. Y si alguien de con los que periqueo me decía, no traes, pues obviamente no se las daba, se la vendía. Lo demás me lo echaba yo. Pero no lo hago para ganar dinero. El chiste es que me agarraron con un guato, fui a la corte y quieren darme 18 meses de cárcel. Pero yo no vendo drogas y no quiero caer al bote. Pregúntale a Gonzalo qué puedo hacer. Ok, deja ver si le entendí al vato. Él compraba de amuchito cuando traía dinero. Sí, para tener. Y ya andando en el refuego, si un vato le decía saca, decía te vendo. Pero él no vendía, era para él. A ver, Chalo, ¿qué le decimos aquí a mi compa? Pues mira, ese es lo mismo de vendiendo, porque ¿sí? Hay personas que compran para ellos y después, por decir, para que no le vaya a costar, lo venden una porción para que salga todo gratis para ellos, pero eso es ventas. Ahora, una cosa que tienen que entender, vamos a decir que yo lo compro, ¿verdad?, para mi uso personal, pero yo regalo una porción, no se puede regalar eso. Regalando y vendiendo es ya mero lo mismo. No tiene que ser ganar dinero. So, en este caso, lo que yo soy seguro que él empezó a hablar con la policía y él dijo lo que los cabos decían nosotros, y ahí es donde él echó la pata porque no tenía que decir nada. Ahora, este caso, si él nunca ha tenido un caso criminal en el pasado, hay cosas que se pueden hacer, y 18 meses, la verdad, don Cheto, es lo que están dando por casos de ventas de drogas, especialmente drogas fuertes, 18 meses. Pero, como digo, si es su primer delito, se puede ayudar. Y muchas personas solamente son arrestados una vez. Y lo que no me gusta a mí es que las cortes y las fiscales le quieren dar sentencias injustas. Porque a veces muchas personas son culpables por los casos que lo han arrestado, pero las sentencias son muy agresivos, son muy injustos. So, en este caso, 18 meses, yo pienso que es mucho más que eso, mucho menos que eso, y es más, hay programas para ayudarle, porque la cosa en este caso es que él está adicto a las drogas, y lo que queremos hacer es que salga para adelante, y la única forma que va a salir para adelante es si ya no es adicto y puede salir de eso. Oye, Gonzalo, mencionaste algo muy importante, que dices que a veces los resultados o lo que les adjudican a las personas de tiempo en la cárcel se te hace muy agresivo, a veces como muy exagerado. En nuestro segmento Teoría de Conspiración, ¿a veces crees que hacen eso porque ganan ellos dinero con cada persona que encarcelan? Mira, yo no puedo confirmar o negarlo, pero puede ser, la verdad, puede ser, la verdad, ¿me entiendes? Y sí. Y yo no lo veo justo, y ese es nuestro, el punto de esto, lo que estamos haciendo para decirle a la gente que hay otras opciones, ¿me entiendes? Y 18 meses por este caso, la verdad, es muy agresivo, y sí, policías a veces arrestan injustamente, y a veces las sentencias que quieren dar también son injustos. Ok. No, Chalo, es que la Giselle hizo una muy buena pregunta, ¿eh? Es que sí, don Cheto, las personas que están en prisión y cosas así, ganan dinero, o sea, ellos obtienen dinero del gobierno, creo, algo así, por cada inmate. Entonces, a veces tiene sentido de por qué a veces los resultados tan drásticos en estas personas, digo yo. La verdad que sí. ¿Verdad? Gonzalo, de hace como 5 años me robé algo de la Home Depot. Ya me pagué el ticket, fue todo, pero ahora cada vez que quiero conseguir trabajo, cualquier cosa sale en mi récord y muchas veces me ven como mala persona por eso. ¿Hay forma de poderlo borrar del récord? ¿Ya pasó tiempo o ya valió? Sí, no. Hay ciertos alivios dependiendo de qué estado. En el estado de California solamente, ¿okay? Hay un programa que se llama el expungement. y eso borra del record, pero solamente ese nivel del estado. Eso es para empleos. O sea, si estás buscando un trabajo, va a mostrar el arresto, pero va a mostrar que fue despedido porque hiciste el expungement. Ahora, si lo quieres usar por otro tipo de cosas, por ejemplo, inmigración, no lo van a permitir, solamente para el nivel del estado. Pero eso no importa porque muchos trabajos van a querer ver su record y cuando checan tu record vas a mostrar despedido. So, sí hay algo que tienen que hacer. No todos los casos son elegibles. Por este caso de robar algo y pasó ya tiempo y ya cumplió lo que tenía que hacer, esa persona sí es elegible y le podemos ayudar a limpiar el record. Ok, iré, ahí le va uno de limpiar el récord. Dice, don Cheto, iré, un primo mío me dijo que cuando me dieron un DUI, que no fuera a la corte y que se borren en 10 años. Hace 12 años pasó eso y estoy tratando de arreglar papeles por medio de mi ruca. Y me dijeron, el otro día me dijo el abogado de inmigración que yo tenía una orden de arresto. O sea que sigue ahí. ¿Cómo puede ser si ya pasaron 10 años? Ay, amigo. Eso, a ver, adelante. Dice, le digo. Dile, por favor. El primera cosa lo quiero regañar porque el primo, el vecino, usualmente no son abogados. Y están hablando para, como están diciendo que saben todos. Cada caso es diferente, pero hay un error que hizo esa persona porque no se borra el DUI en 10 años. Ya se hace reset. So, por ejemplo, si agarras dos DUIs entre 10 años, te van a juzgar por los dos. Pero si ya pasó 10 años, ya va a ser reset y vas a tener primer DUI de nuevo. ¿Ya me entendiste? So, creo que se confundió el primo y le dio este consejo. Pero si usted no va a la corte, no van a borrar ese caso. Ese caso va a estar abierto. Y toma este caso como experiencia, porque si ven, él 10, 12 años después todavía tiene su orden de arresto. Y si se espera 5 años más, ¿qué es what? Todavía va a tener orden de arresto. Claro. Y como es un DUI, esos casos podemos ir a la corte sin que la persona esté presente. Así no se arriesga a ser arrestado. Pero acuérdense, si van a agarrar consejo de alguien, que esté seguro que es un abogado. Porque el primo, el vecino, el amigo, el cuñado, la verdad, si no son abogados, no los escuchen. Y es por eso damos esos segmentos para ustedes, para ayudar a ustedes cuando tienen esos momentos feos. Ahí va un violencia domesticón aquí, dice por acá. Don Cheto, hola, ¿cómo está? Yo soy una mujer que fue arrestada por violencia doméstica. Yo tengo una pareja que también es mujer, o sea, mi novia, y ella es muy celosa conmigo. El otro día llegué a la casa, estaba muy molesta y empezó a gritarme. Entonces ella me empezó a acusar de unas cosas. Yo le dije que se calmara, que no era cierto. Empezamos a discutir y ella me empezó a pegar. Entonces yo estoy más gordita que ella y más alta. La agarré de las muñecas, de los brazos y la senté en el sillón. Y le dije, deja de golpearme, si quieres platicar, enséñate a hablar como la gente. Entonces ella empezó a llorar, alguien llamó a la policía, porque vivimos en unos departamentos de gente chismosa. Vino la policía y me detuvieron porque tenía las marcas rojas en las muñecas de cuando yo la apreté para sentarla. Dígale a Gonzalo que me ayude, por favor. A ver qué procede aquí, Chalo. Pues mira, como dije antes, la policía a veces viene y ven en la situación como ellos lo están viendo. Y ven esos moretones en las muñecas y van a decir, no, aquí tú vas a la cárcel. Ellos van a hacer la decisión, no importa quién habló y quién no habló. Es por eso siempre digo que la policía a veces viene y arresta injustamente. Y eso es un tipo de caso donde lo hicieron injustamente. Pero cuando se va, está bien. Que te arresten, nada más no hables con la policía. Y cuando llegamos a la corte vamos a pelear con el juez para que ellos muestren las pruebas. Menos que eso, porque la verdad, si las muñecas, eso no dice que le pegaste. Hay un tipo de que la agarraste, ¿me entiendes? Hay algo que pasó ahí, pero no creo que justa para violencia doméstica. Violencia doméstica es un cargo bien fuerte en estos días. Te puede arruinar trabajo, estatus de inmigración, y también puedes ir a la cárcel. So, hay muchas cosas que vienen con violencia doméstica, pero se tiene que pelear, y la corte tiene que mostrar las pruebas, porque acuérdense que ellos, la corte, el fiscal, el policía, son los que lo están acusando a nosotros. Y cuando digo nosotros, es yo, el cliente, la persona que están peleando el caso. So, si ellos los quieren juzgar de un caso, ok, muéstrame tus pruebas. muestre por qué piensan que yo hice violencia doméstica. Porque en este caso, él se estaba protegiendo, ella se estaba protegiendo de su pareja y no debía de ser así. Arrestaron, en este caso, la persona que no debían arrestar. Y nuestro, el trabajo es mostrarle a la corte que es inocente esa persona. ¡Señores! Estamos entrando en la nueva era de la comida. La carne sintética. Agárrense. El futuro es una compañía que se llama precisamente Futuro Meat Technologies, que está en Israel. Bueno, pues dicen ellos ahora que el futuro está en sus manos. Ellos pueden producir alrededor de 500 hamburguesas sin necesidad de matar un animal. De acuerdo con la información, ellos pueden producir incluso equivalente a 5,000 hamburguesas, señores, en un mes. Esto llevaría a que no tendrían que matar animales, se cultivarían de manera rápida en los que son laboratorios, en invernaderos. Claro. Se utilizaría, además de utilizar 99% menos tierra, y se consume 96% menos agua. Esto quiere decir que vamos a salvar animales, vamos a salvar agua, vamos claro. a salvar tierra, y usted va a comer carne como si estuviera matando un animal. Señores, en los próximos 20 años, esto va a seguir creciendo, y probablemente en 15, 20 años ya vamos a estar consumiendo, espéreme, no nomás hamburguesas, todo. Carne, carne, así sea, sal, sí, carne y con carne sintética. Teacher, ¿pero cómo la hacen? A ver, Chani, ¿cómo la hacen? Ah, pues no sé cómo la hagan. Yo sí sé cómo la hacen. ¿Cómo la hacen? Bueno, son estos laboratorios donde ellos agarran, según tengo yo, o sea, es carne, ¿verdad? Pero no es carne. Agarran como células madre de los animales. Ajá. Y sobre esas células madres, haz de cuenta como que las cultivan, por así decirlo. Ajá. ¿Verdad? Las cultivan. ¿En un laboratorio? En este laboratorio. Empiezan a producir esta carne. O sea, le sacan células, por decirlo así, a una vaca. Y en el laboratorio, pum, pum, las empiezan a... Ay, así como ve que dice que hay teoría de que están haciendo humanos, ¿no? De las células humanas y que están haciendo los embriones. Ajá. Así como si fueran humanos. Ay, no, se me hace muy raro humano, todo eso. Imagínate un humano nacido en laboratorio. Pues ya. Ya está como las películas, Don Cheto, that's scary. No, y vale, vamos a vivir, a consumir esa carne, y muy pronto va a empezar a ver en las escuelas, en ya, unos dice 20 ellos que años ya. Van a estar en el supermercado ya normal para el 2022. Ya esta carne va a estar. ¿Usted ya se la comería? No, bebé. Espérate. A mí sí pregúntame, ¿as ahí? No le preguntas. ¿Por qué no comes carne? Ah. Pero no es carne. Es carne biónica. No, sí, es carne nomás, es carne, o sea, viene de células animales. De las células animales. De hecho, dicen que no nomás es de puro res, pues son diferentes. Como un híbrido. Como un híbrido. Ay, no, pero eso está muy raro, Don Cheto. No, oye, ¿a qué estamos? ¿2021? ¿Qué es año, güey? Para 2035, más o menos, ya va a ser eso más común de lo que uno cree. Chino, ¿qué te dijo el otro día un vato que te debió del programa? Oiga, por cierto, les mando saludos a los que fueron a mi remoto el sábado. Ajá. Y un vato... Fueron cuatro. Es que, así como es el pretexto cuando no va mucha gente. Es que era área de güeros. Sí, sí. Uno siempre dice eso. No, y si era área de güeros. Pero es historia. Es que llegaron muchos güeros. Me decían, I got my ticket. Porque se rifaron, ¿eh? Y regalaron botellas. Bueno, es otra historia. Sí, ya, oiga, no. El chiste que llegó un vato y me dijo, dile esto a Don Cheto, y por eso lo escucho desde hace más de 10 años. ¿Por qué? Él me enganchó hace más de 10 años. Él dijo, va a haber una pandemia porque ya somos muchos en el mundo. Viene una pandemia que va a matar mucha gente porque ya estamos sobrepoblando el planeta. Dice, recuérdale. Cheto, bien, ay, Don Cheto. I know things that you're not supposed to know. Porque ¿hay algo? ¿Hay algo? Yo sé cosas que no les puedo decir porque se asustan, vale. Don Cheto, no, asústenos. Teacher. ¿Por qué sabe usted tanto? O sea, yo sé que es la edad, también le da algo de sabiduría, pero no, espérate, sin ofender, es la neta. Yo pienso que con los años uno obtiene otro tipo, no, otro nivel de sabiduría. Pero yo no sé nada, pero te voy a decir una cosa. Sí sabe. Lo de la carne sintética va a ganar mucho auge, pero va a tener sus manifestaciones muy grandes también. ¿En qué aspecto? Porque en un momento dado, ojo aquí, en un momento dado de la historia, donde primero van a empezar a poner la carne sintética, va a ser en las escuelas. Cuando les da las hamburguesas escuelas, colares va a ser de carne sintética. Entonces se va a dividir el mundo en dos, en los que dicen, sí, está bien porque no estamos matando animales. Claro. Los que dicen, no, porque esa carne no es una carne. No es real. Real. No es orgánico. No es real. Y así sucesivamente y con muchas cosas. Ay, don Cheto. Es que al mundo le sale muy caro el consumo de carne. Yeah. Le sale muy caro al mundo. Mira, por ejemplo, para que pase una vaca se necesitan un espacio muy grande de... De tierra. De ¿no? tierra ¿también? Donde se está, donde crece lo que come la vaca y unos muchos litros de agua. Ajá. De agua para la vaca. Entonces, no lo que te da en cuanto a consumo no es comparable nunca con lo que consume la vaca para existir. Para llegar a que se le mate a la vaca y se reparta la carne. No, es una matemática que no está allí. Le sale más caro al ser humano ser carnívoro que no ser carnívoro. Sí, aquí dice 80% causa menos gases, utiliza 99% menos tierra y 96% menos agua. Sí, dicen que el calentamiento global lo genera más el consumo de carne que la contaminación. No es cierto. ¿Sí? Aparte, los pedos de las vacas también madrean mucho. Esto suena. No es cierto. Los pedos de las vacas madrean mucho la capa de ozono. No es cierto. Ana Line, es más, te voy a decir una cosa. Tú has visto la película de Cars, me imagino. Sí. ¿Ves que hay una escena donde entra Mayer y hay como que las vacas son como unos tractores y que todos en un momento se echan pedos? Es como una... ¿Representación o qué? Representación. Los pedos de las vacas contaminan mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Pero qué es lo que tienen los pues los químicos, gases. Los gases que tienen. Pero debido cuando a las... llegan al ozono, ahí hay una situación ahí con los gases. Pero, teacher, debido a lo que ellos ingieren, ¿es por eso que... Claro. Bueno, o sea, a la dieta de las vacas, obviamente. Pero creo que sí, pero obviamente es como el... O sea, el pedernal ya viene del pedernal, tanto de humano como de animal, ya viene de adentro, pero al estar en contacto con el oxígeno de fuera... Crea otro tipo de reacción. ¿Podemos hacer un planteamiento, cómo se llama? Filosófico. ¿El del humano no causa nada? Pues no sabemos. Nomás una gidondez. Nomás un mal olor en el cuarto, ¿verdad? ¿Verdad? Nomás provoca saber si tienes coronavirus o no. Ya comamos puras ramas todos y ya. Ay, no, no, qué aburrido. No, vale, no, yo no quiero ¿cómo se dice? ¿Influenciar o qué? No quiero yo meterme en camisa de once varas, ¿verdad? Pero el metano que es la emisión, o sea, el pedo de la vaca es metano. Metano. Gas metano. Y el gas metano. Y eso afecta el calentamiento global. Ahora, lo que voy yo, si nos queremos meter así como que muy profundamente en cosas que... Yo sí quiero. Ahí te va. Los humanos no estamos hechos para comer carne. Se acabó. ¿De plano? De plano. No tenemos los dientes para la carne, o no teníamos, no sé, en cielo humano no teníamos, éramos en algún momento fuimos herbívoros, hasta que alguien dijo, ay, sabe re buena la carne, ¿no? Y presta. ¿Verdad? Pero no tenemos los dientes para desgarrar la carne. Como los animales. Claro, claro, claro. No tenemos, nuestros jugos gástricos no están al millón como para digerir la carne. Por eso la carne dura un proceso más o menos de 6 horas en nuestro estómago, lo cual lo hace muy dañino porque la carne sigue descomponiendo. Exacto. Cuando tú te la comes, se sigue descomponiendo. Y si tú comiste carne ayer y antier y así, comes carne diario, lo más probable es que tengas muchos problemas de la panza, que estés muy panzón, que te echen unos pedos muy hediondos y muchas cosas, porque todavía tu organismo está procesando algo que se sigue en descomposición constante. En cambio, los vegetales no, son muy fáciles de digerir. Tú te comes un elote y a las 40 minutos vas al baño y ahí está el elote, sale lo que se fue, ¿no? Ahí salen los granitos. No, no se pongan así. Muchas veces cuando estás malo del estómago, el mismo doctor te dice, come elote, y me dice si lo está haciendo bien, a veces no trae una indigestión de algún nivel preocupante. Que levanta la mano quien le ha salido los granitos enteros. Ahorita no estamos. Hemos evolucionado y ya somos mucho, muy tolerantes a la carne. Mucho, muy tolerancia a la carne. Se hizo parte de nuestra dieta, aprendimos a cocinarla, aprendimos a saber cuál está blandita y cuál no, y chalala, chalala. Pero en realidad nosotros éramos pues... Don Cheto, me sorprende la neta cada día. Pero es un estuche de monedas. Sí. En cambio, el pescado es más ligero. Por eso me gusta más el pescado, el camarón. el camarón y esas cosas. Pues que va, que ahora, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a dejar de comer carne o no? No. No. No. ¿Vamos a consumir la sintética cuando empiece? No. A... Yo no. No. I'm good. ¿Por qué no? Prefiero volverme nomás pollo y este pescadito. Pero también va a haber pollo y pescado sintético. ¿Pues me vuelvo vegana? Vuélvete ahorita. Ay, no, yo estoy disfrutando el camarón y el pollo bien a gusto. Puro arroz y todo, ¿eh? Y jale, puro arroz. I'm on my way. I'm on my way. Ay, cállate todo. ¿Pues volverte vegana? Sí. ¿Vas a volver vegano? Vegane. ¿Sí? Voy a ser vegane. Vegane, acuérdese. Vegane. Vegane. Ya cambiamos el léxico. Bueno. Ya no es vegana ni vegano, vegane. No los quiero asustar, pero luego lo asusto más. ¿A qué? Bueno, pues. Estoy sudando, sudando mucho. ¿Tengo más tiempo? No. No. No. Ah, bueno, ahí les va. No, no, ya no tenemos. Ahí te va una más para asustarlos. Es que la gente está muy emocionada. Ahí te va. ¡Uy, sí! ¡Nos es, han mira, llamado! Mire, ustedes han escuchado de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Sí. Entonces, hambre, guerra, hambre, peste y muerte. La hambre no se trata de que vamos a no haber comida. A no haber comida. No, la hambre en el jinete del apocalipsis representa el hambre, y no en el sentido de que no va a haber comida, en el sentido de que vamos a comer cosas vacías, que no van a tener ninguna, que van nomás a ser llenones, como tragar cartón. Pero nada de nutrientes. Pero no tienen ningún nutriente. Eso es el hambre del humano, que no va a haber nutrientes en las cosas. Esta carne sintética, ahorita le está faltando la mera vitamina perrona de la... La proteína. La proteína y la vitamina de la carne, que es lo bueno que tiene la carne, el alto proteínicos y vitamínicos. Y la sintética ahorita todavía no lo tiene. Ay, un chetón. Entonces de eso se habla, que cuando vengan los jinetes del apocalipsis, el jinete del hambre es porque vamos a comer cosas vacías. Pura verdura. Me quiero comer a mi vecino. Todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Ahora sí, ya, para que no me corte la Ferrari. Ingrid Lasper, desde el Termi, güera chula. ¿Cómo estamos, Ingrid? Muy bien, querido. Hace ratito estamos ahí en Ingrid Lasper. Yo aquí presente. ¿Qué pasó, don Cheto? ¿Cómo está? Yo acá desde el Terry lista con la información. Oiga, Ingrid, vamos a hablar del metro. ¿Qué noticia está dando el metro el día de hoy? Oiga, pues imagínese nada más usted, después de todo lo que sucedió, de las víctimas, de que toda la sociedad estaba pues realmente muy conmovida y también muy enojada, ¿verdad? Porque pudo haber sido cualquiera de nuestros familiares, pues los que perdieron la vida por una cuestión de, pues de dineros entre los poderosos, de falta de atención y de muchas otras cosas negligentes. Bueno, pues resulta que el sistema de transporte colectivo Metro, que es la oficina, sí, solicitó a un juez de distrito que deseche la demanda colectiva que metieron todos los familiares de la víctima, con la cual se pretende pedir una indemnización de 6 millones de pesos para cada uno de los familiares. En un momento se les iba a dar una indemnización de 650 mil pesos. Sin embargo, ellos ya están pretendiendo que sea una demanda, una indemnización millonaria para cada una de las personas. ¿Qué es lo que dice el metro? Bueno, que esta demanda millonaria aplicaría, según la Ley General de Víctimas, si se hubiera realizado, si se hubiera esto pasado por haber sido una cuestión delictiva. Sin embargo, al no ser así, no es aplicable en este asunto, no se reúnen los elementos normativos, lo que ellos están invocando. Así que como buenos abogantes, el que está detrás de esto es un abogado que está viendo el punto y la coma de la ley, ¿no? Y bueno, dice que los argumentos que está exponiendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son suficientes para que el juez deseche esta demanda colectiva, que es notoriamente improcedente. Sí, dice que son muy lamentables las consecuencias, pero que se les va a dar a cada uno su indemnización, pero es más bajita, 650 mil pesos nada más, y que tampoco pues traten de volverse ahora millonarios tras la tragedia. Diferentes opiniones, obviamente, después de esto, y bueno, pues dicen que hay un contrato de adhesión, como lo haces en una empresa telefónica o en una institución bancaria. Una vez que tú decides subirte al metro, de cierta manera tú estás capacitando el servicio, y bueno, pues así se va a tratar, como si fuera una cuestión que uno dice, ah, pues no me está gustando lo que está pasando con mi empresa telefónica o con mi banco, pues igual en esta cuestión en el metro. No sé usted qué opina, don Chico, porque bueno, pues sí, los familiares sí, obviamente están muy contristados. Por otro lado, bueno, pues ha de ver algún abogado que les dijo, yo por un porcentaje les meto la demanda colectiva, les pueden dar hasta 6 millones y medio por por cada uno. Y bueno, pues obviamente el metro también se está tratando de defender. Muchos de estos millones también se tienen que aplicar para que se mejoren las instalaciones. Dígame, dígame. Es que eso pasa, está pasando ahorita también un poco, bueno, parecido acá con lo de los edificios derrumbados allá en Miami, donde se está hablando de que se dio una cantidad, no recuerdo cuánto dijeron que iban a dar, 6 millones para todos los... 6 millones repartidos a los damnificados, que es nada, pero a lo mejor se puede buscar más. Porque una cosa es lo que diga el gobierno sobre eso y otra cosa es lo que se puede pelear ya ante los tribunales, ya con un abogado que esté pues ahí blindado y que sepa más de lo de las leyes. ¿Alguna otra noticia, Ingrid, que tengamos ahí en el tintero? Pues sí, rapidito, el día de hoy en Hidalgo las cosas están calientes, Don Cheto. De hecho, ya se hizo el hashtag Morena es muerte, es tendencia el día de hoy. ¿Por qué? Porque pues está analizando el día de hoy la iniciativa sobre el aborto en el Congreso de Hidalgo. Obviamente muchísima gente que ya interpuso queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicen que pues están en contra de que se legisle en este sentido. Muchos los han calificado como los herodes del gobierno, y bueno, pues obviamente esto seguramente dará mucho de qué hablar, porque los asambleístas de Morena son los que están adelantando esta iniciativa para el Congreso. Y bueno, pues hay algunas manifestaciones en contra por parte de los mismos miembros de Morena, pero la mayoría están yendo como con el carro completo a votar por la despenalización del aborto, para que cualquier mujer pueda acudir a una clínica y poderse realizar de manera ya no clandestina, sino la permitida por la ley, antes de las 12 semanas, un aborto. Y bueno, pues obviamente esto siempre generará divisiones y muchas opiniones, y por lo pronto ahorita, pues por eso está ahí en la mira el estado de Hidalgo. Ah, mira tú, bueno, pues un tema delicadillo siempre, en cualquier lugar y en cualquier momento, esto de la legalización del aborto. Un abrazo, Ingrid, persíguele sus redes sociales. Don Chetito, yuju, yuju, ¿qué cree? Ya nos va más. Dándole a la gente y que me manda mensaje. ¿De qué? ¿De las teorías de conspiración que nos está diciendo ahorita? Ya no puedo contarles nada, porque luego lo quieren que les cuente y más, vale. ¿Por qué no nos hace un tipo de esas teorías de conspiración el jueves de misterio? Cuéntame más. Ándale. Ah, donde el chino cuenta algo y nosotros le decimos, cuéntame. Ay, no. Que ya se cayó. No puede. Queremos que usted nos cuente más. Bueno, ya nos vamos. Ya otro día les contaré. El jueves. El jueves. El jueves. Nunca habla ya. El jueves. ¿Cree que lleguemos a tener mascotas? No sé, a lo mejor. ¿Biónicas o qué? Biónicas o robot. Tú ya no, pero tus morros, tú a lo mejor sí. Tus nietos, tú ya no. Tus nietos, sí, tú ya no. Nosotros, hijo. Yo sí. Chino, de todo lo que se queja algún día, luego lo tiene. ¿No se da cuenta? ¿Por qué? ¡Ah, eso está horrible! Y al rato lo compra. ¡Oyes! Ahora te está cuidando una perra. ¿Cuál perra? ¿Verdad que sí, Chino? Sí. ¿La de tu suegro, verdad? Sí, la Blackie. Cállese, que también tengo una reconcomia. ¿Por qué? Porque pues ha estado caliente. Sí. Pero la perra está acostumbrada a que para hacer el baño la tienes que sacar a pasear. Sácala a la yard y ya. Es lo que le dije. No sale, le gusta pasear. Entonces el domingo, pues yo la saqué y se paró un güero en un carro y levanta la perra, está a 100, sus patitas se le van a quemar. Yo dije, pues es un perro. Pues no, ahí anda re a gusto. Si no quisiera caminar, ella no caminara. Exacto, no, y andaba bien a gusto. Dijeras, uy, la veo. No, ya bien. No, pero tú también no te dejes engañar a los perros, porque los perros nos echan los tres brincos, ¿vale? Si tú no los acostumbras, ellos te acostumbran a ti. Exacto. Sácala a la yarda, si no quiere hacer, que no haga. Claro. No, pero está hacia adentro. ¿Y el que limpia soy yo? No, pues... ¿Cómo no? Pero va a preferir... ¿Es su jefe y la perra? Pues es lo mismo, pues, o sea, limpiamos nosotros. Bueno, no, pues sácala, no. Pero yo sí tengo esa duda, o sea, si me, el güero, así me quedo... Pues cárgala, digo, ya llegué a mi casa, cárgala y ya me empezó... Y tú de estúpido la cargaste, ¿se da? ¿Qué, güey? No, la... No, tú le he dicho, ya, aquí going, camarada, aquí going. Mire, sí, okay. Pero hay mucho... Don Cheto, aquí todos los gringos, nomás maltratas un animal... Oh, sí. Uy, Don Cheto, es peor que robarte algo. Sí. Te mandan hasta la policía. Pero aquí los perros no están acostumbrados a ese tipo, sus patitas. No, allá en el rancho, vale, está a la calle y truena de caliente. Y decía mi abuela, la calle truena y ahí andan los perros. Mira, mi amigo Paco fue al mall, compró su pantalón del ¿qué es? Ah, sí. De Levi's a tres. De su Levi's, de su Levi's 36. No. Trae etiqueta y todo. No, ahí en el rancho está la calle tronando y los perros andan re a gusto. Ya sé. Este aquí también chiqueado, y yo dije, bueno... No, el otro día pasé por Downey y vi a una muchacha, una chaparrilla, gigalatizna, una carriola y una perra en la carriola. ¿La perra en la carriola? Una chaparrilla. ¿Qué color era la carriola? Una carriolita moradita. Ay, esa era yo. ¿Eras tú? Sí. ¡Hijo! Es que no quería que se quemara sus patitas. Ay, ya, tú sí asando, tito, así asando. Así me pasa lo mismo con los fans del chino. ¿Cómo? Protegen a sus animales, se la pasan diciendo, no ataques a mi chinito. No, seas... Ah, chiste, vámonos ya. Vámonos. Ya lo vamos porque traen chistes muy malos estos. We love you. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.